Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 50. Esta noche nos encontramos Iván Torrecillas, Egi Manauta, Arthur Juan Kenobi, Closcardo Pecas y Salchicha. ¡Ya lo cambió! La voz que acaricia. Está bien. A lo que consigo uno mejor, así me va a llamar. Se va con ese. Closcardo Pecas y Salchicha. Closcardo Pecas y Salchicha, ¿no te acuerdas de ellos? Sí, sí, muy bueno. Sí, eso que hace de onda, medio. Bueno, comenzamos. Okay. Bueno, vamos a comenzar rápidamente con los saludos porque el programa de hoy, pues para variar, está cargadito. Un saludo a nuestros nuevos seguidores, a Carlos Alan Castro, a Ociotacus, a Deyabulén. Espero haberlo dicho bien, lo más probable es que no. A Luis Antonio Díaz Rodríguez y a Juliano Campo. También le queremos mandar un saludo a Nin Secura y a Lili Deville y a Klaus Villaseñor. Un abrazo también para las tres. A Narura, a Alexa Chaldonia y a todas las chicas que nos siguen el programa, que de hecho descubrimos que son bastantes. Sí, en especial un saludo a mi buen amigo Osiris. Me mandó un presente, una playera de Volver al Futuro. Muchas gracias. La tierra es de quien la trabaja. Pero eso no es, pero eso no es chica, Arturo. Estoy aprovechando para mandar el para saludo. Para los fans. Sí, para los fans. Un saludo, carnal. Y también un saludo a Demunro, a Víctor Arce, a Jaciel Fernández, a Dan Galindo, a Lico Sidae, a La Calavera y a Zona Negativa. Y también a Alfredo Lira y a nuestros amigos de Mórbido, a Airy Freak y a Sombra Sager. Yo le mando un saludo a mi Jazz, a mi R2D2 y a mi Agus. A Lilianita Garza, a Marianita, a nuestros ya amigos conocidos de El Imperial Squad y los Rancor Hunter West Squad. Ay, güey, estás buena como si de veras, güey. Pues yo voy a mandar saludos también a los Cuervos, bye. Que seguramente no nos escuchan, pero saludos. No, ¿verdad? Sí. No, sí hay algunos que nos escuchan, sí, de hecho. Eso, bien, sí, bien, bien. Eso, sí. Arre. Y bueno, vamos a comenzar rápidamente con Oscar, saluda a tu esposa. Un saludo a mi esposita, Moni. Sí, sí, sí. Y la tengo. Ya estamos. Y bueno, Wendy. Ok, entonces ya sabes que fue el principio. Y bien, vamos a comenzar entonces con las noticias. Y en la sección de los reboots que no queremos, Clive Barker comentó hace un año que estaba trabajando ya en un nuevo guión para hacer un reboot de Hellraiser. Sí, aquella película de culto de 1987 que generó toda una orden de fans y cómics, que por cierto ahorita los está publicando Editorial Camita en México. Bueno, pues la novedad es que no solo escribe ya un guión, sino que ya va en la segunda versión del mismo y lo están ya trabajando con la productora de Dimension Films, así que en una de esas le dan luz verde en cualquier momento. El Razer. Sí. Ah, chinga, pues sí, perdón por el la esa sí me gustaría. Fíjate que a mí lo que me agradó de la noticia es que es el mismo Clive Barker el que lo está haciendo. Pero hay esperanza. Sí, eso hace que la hagan bien. O sea, todavía así como que, ay, porque ese es un clásico de esos de horror gore. Sí, exacto. Que estaban padres, me acuerdo que era culto, como dijiste. Sí, y era así como que a través del dolor llegaban al placer y una onda acá bien sadomasoquista máximo. Sí, extremo. Sí, pero estaba padre la película. Pero bueno, y en la sección de no sé si es bueno o es malo, la cadena de cable Sci-Fi quiere traer la adaptación a televisión de la secuela de la novela de Arthur C. Clarke llamada 3001, The Final Odyssey. Y contaría con Ridley Scott como productor ejecutivo. Esta adaptación sería la primera vez de que se traería a la pantalla chica la novela del afamado escritor y formaría parte de la nueva estrategia de la cadena para retomar su público en temas de ciencia ficción, porque pues Sci-Fi últimamente sí anda de capa caída. Sí, le pasó lo que a Discovery Channel y al History Channel. Empezaron a hacer programas de cosas bien estúpidas que no tienen nada que ver con el canal. Con el canal. Exactamente. Sí. Entonces, pues la gente se fue. Entonces, el Sci-Fi Channel empezó a perder pues ahora sí que fans y todo el rollo. Digo, Sci-Fi Channel, de no ser por las películas anuales babosas que se saca, como las de Sharknado y esas que continúa haciéndolas, realmente de programación original dejó de hacer. No hay nada. Sí, tenía muy poco, muy, muy, muy poco. Entonces, pues obviamente, hace poco sacaron una entrevista donde uno de los productores del canal decía, pues prácticamente la cagamos, ¿verdad? Entonces, sí, están cambiando otra vez para regresar a sus raíces, ¿no? Y eso, sí, eso es una buena idea. Sí, incluso creo que esos puestos fueron ocupados por mercenarios, porque les ocupaba más el sacar billete, claro, que mantener el prestigio y la línea Discovery y el History Channel, ¿no? Sí, ahorita el sci-fi tiene una muy buena serie que se llama Helix, de un brote epidemiológico en una instalación secreta en la Antártida. Está muy padre la serie, ahorita va para su segunda temporada. De hecho ha de estar por comenzar ahora en diciembre, si no es que en enero. Entonces es muy muy recomendable. Entonces, es de lo poco rescatable bueno que ha hecho en los últimos años el Sci-Fi Channel. Y bueno, y en la sección de Se los dije. Se los dije. Justo la semana pasada les comentábamos sobre los posibles cambios que le están dando a la historia de los nuevos filmes de Terminator. Bueno, pues esta semana salió un especial de Entertainment Weekly con fotos y más de los personajes, pero además una sinopsis de la trama ya de tipo oficial. Y pues nos dejó bastante intranquilos porque... déjenselas, digo. Terminator Genesis comienza en el año 2029, cuando la guerra del futuro es incontenible y cuando la inteligencia artificial Skynet tiene a los humanos en contra de las cuerdas. John Connor es el líder de la resistencia, digo, por si no sabían, y Kyle Reese es un fiel soldado, digo, ya ven que es nuevo, criado en las ruinas del posapocalíptico California. Como en la película original, envía a Connor a Reese al año de 1984 para salvar a su madre, Sarah. Digo, por si no sabían, de un Terminator programado para matarla, para que ella no diera a luz a John. Por si no sabían. Pero lo que Reese encuentra del otro lado no es nada como él esperaba, ni nosotros tampoco, porque resulta que Sarah Connor no es la chica inocente que conocimos cuando Linda Hamilton la interpretó. Tampoco es la guerrera curtida que vimos en Terminator 2 en 1991. Y es la abuelita. Por el contrario, la madre del Mesías de la humanidad quedó huérfana por un Terminator a los 9 años. Desde entonces, ella es criada, ¿y están listos? Por un Terminator. Ay, no, man. Sí. Un modelo mayor T-800 al que llama Pops. Ah, yo pensé que Robotina. Y es interpretado por, ¿quién crees? Por Arnold, muchas letras. El Gobernator. Gobernator. Que está programado para protegerla, chale, en lugar de matar. Como resultado, Sara es una reclusa antisocial altamente capacitada, pero que es muy buena con el rifle de francotirador, pero no tan hábil en los matices de las emociones humanas. Obvio. O sea, ya le dieron la madre otra vez. Otra vez, no manchen su calzón. ¿Qué pasó con la tesis que habías puesto la semana pasada de que el John Connor iba a ser un Terminator, ¿sí? O sea, ¿descartado? Sí, pues parece que sí, pero esto salió peor. No manchen. ¿Te digas? Ojo, ya me dio el peor en la madre esto, pero... Pregúntenos. Como tú dijiste, Arthur, ¿qué le vamos a heredar a nuestros hijos? Es correcto. Las películas ochenteras. La Pantera Rosa. Mariana ya ve La Pantera Rosa. Ay, es buenísima. Sí. ¿Y sabes qué es lo malo? Que seguramente lo comenta con sus amigos del kinder. Ya, es la antisocial. Y nadie conoce a La Pantera Rosa. Sí, es Pepa ahora. ¿A los Thundercats tú crees que conocen a los Thundercats? No. Oye, qué bien los Thundercats. ¿Saben qué debemos hacer? Quemar a todos esos niños. De Pepa para arriba, maestro. Sí, de Pepita. Chale. ¿Qué dijiste, Iván? Bueno. ¿Qué es lo que tenemos que hacerle a todos esos niños? Quemarlos. Bueno, más bien dicho a los papás, por no introducir buenas cosas. Y en la sección de pues con o sin, allí vamos. MTV acaba de anunciar que ha ordenado la temporada completa para su nueva serie de Scream. ¿Se acuerdan que platicamos de ella la semana pasada? Y que ya compraron otra vez el Ghostface. Pues ahí les va. La serie contará con 10 episodios que comenzarán a transmitirse en octubre del 2015. Y que tal como lo habíamos estado diciendo, pues los problemas con los derechos de autor del personaje de Ghostface, pues que son de otra empresa, pues ya se andan arreglando. Y abuelita, soy tu nieta. Tenía que ser. Claro. Y que obviamente lo veremos en la serie. Pues, con dinero baila el perro, así. Sí, no. Todos tienen su precio. Sí. Si escucharon un burullo es porque Oscar habló sin el micrófono. Que con dinero baila el asesino. Es correcto. Y en la sección de la que sigue, Netflix anuncia que su próxima serie original es la de Ricky Ricón. La serie será live action y tendrá 21 episodios y evidentemente es una serie dirigida al público infantil. Algo que me agrada de Netflix que está haciendo, además de este, de pues del tipo de series que les está metiendo bastante producción, es que está haciendo series de todo tipo. O sea, ya lleva de anime, lleva de este de acción, por cierto, lleva cómicas, lleva políticas, o sea, lleva de o sea, como que está dándole un poquito para todo el mundo. ¿Y Ricky cómo va a ser de de caricatura? No, no, live action. Oh, con actor. O sea, actores. Sí, sí. Este, había una película de Ricky Ricón que va a ser Macaulay Culkin. Macaulay Culkin. Sí, con Macaulay Culkin en los 90, en los 90s. Sí. Pues estaba chida porque tenía una montaña rusa en su cuarto, no sé qué madres. Estaba chido, pero tenía un McDonald's. Las aventuras de Ricky Ricón. Tenía un McDonald's en su cuarto. Dólar el perro, ¿verdad? Sí. Y pues bueno. Tenía tu mismo poder, Jorge. También tenía el poder mutante en el engordador. Exactamente. Bueno, y este. Hoy precisamente estaba leyendo una nota. Salió nada más que ya no alcancé a meterla en el guión. De que Netflix va a romper su tradición de estrenar sus series originales de un golpe. Ya que, por ejemplo, cuando sale House of Cards, sale toda la temporada completa. Entonces, pues tú ya sabes si te la requemas toda en una sola noche. O, no seguro. O sea, que de hecho casi todo el mundo la hacemos. O la dosificas, o este, o bueno, whatever, como la quieras ver. Resulta que hay una serie que están preparando animada en que la van a sacar unos episodios, van a sacar los primeros 5 episodios ahora para finales de noviembre. ¿Cuándo? No, fíjate que se me fue el nombre, ya no alcancé a anotarlo. ¿Es el anime? No, creo, no sé, es animada, pero no sé si era de anime o de qué era. Bueno. El chiste es que van a sacar 5 episodios ahora para finales de noviembre de la serie y luego los demás episodios durante el resto de los 6-7 meses, una cosa así. Te los van a ir graneando. Sí, entonces la razón de esto es que el costo de la producción de las animaciones es muy grande. Entonces no alcanzan a desarrollarla toda de un jalón para estrenarla en esa junta. Y eso me llamó la atención, dije, bueno, pues al menos están pues viendo otras formas, ¿no?, de demostrarlo. Y la otra noticia que vi hoy justamente también en la tarde es que se espera que para los próximos 5 años Netflix ya sea tenga mayor audiencia que los canales de paga. Vámonos. ¿Ma? Sí. ¿Ves que para allá va todo? Ya no tienes esa... Ya no estás atado a los horarios. O sea, ya tú... ¿Tengo chance o no tengo chance? Pues, si tengo chance, exacto. Play. Sí. Ya no tienes que estar... Ay, es el gran beneficio. Empieza la novela. ¿Eh? Ay, a las 9 empieza sí. Ay, este. Sí, eso es una gran ventaja, ¿no? Estás ahí en tu casa, gustote. Sí. Play. Sí, ¿no? Y llámenle, por ejemplo, Claro Video... el de Amazon Instant... O el sistema de streaming que le llames... funciona, por ejemplo en Xbox One el de las películas también está barato, de hecho no está caro. ¿Cuánto? Las películas las puedes rentar en 40 pesos o comprarlas en 150 o una cosa así. Sí, o sea, digo, no te duele el codo así como dices especialmente porque vas a escoger y tiene muy buenos títulos, o sea, sí tiene muy buenos títulos y de hecho son mucho más recientes a los que ves en Netflix porque es otro sistema diferente. Sí, claro. Ya en HD y todo el rollo y está chido. Sí, ya. Fíjate que ahora que caí recientemente en la vorágine del Netflix, tuve que rendirme. La verdad es que ciertamente, como dice Iván, eso de ponerle pausa y regresar al día siguiente o verla a la hora que... Es bastante cómodo. Es una maravilla. Y se ven bastante bien, ¿eh? Sí, ¿no? Salen con HD. Muy buena calidad, sí. Y por ejemplo, y dependiendo tu calidad de la pantalla. De pantalla y del internet, del ancho de banda que tengas, porque está el Ultra HD y se es una mamada, o sea, se ve cabroncísimo. Súper chido. Sí, sí, no, se ve ultra chido. Se ve ultra mamada, güey, o sea. Sí, lo... Pero bueno... Y sigue a la ultra mamada. Y en American Horror Story, una muy buena inclusión al elenco en esta temporada de Freak Show se ha anunciado, y es el actor Neil Patrick Harris. Él aparecerá como un vendedor en los últimos 2 episodios de la temporada, así que será bastante interesante verlo en el show. Y la otra que salió este fin de semana es que... Van a quitar el papel de How I Met Your Mother. No se lo van a quitar, se lo van a quitar. No. Bueno, yo todavía lo conozco por Doogie Howser. De todos modos es cómico, ¿no? Sí. Doogie Howser, que era un médico. Era un médico, era un niño que era médico. Sí. Y la otra que salió sobre la serie de American Horror Story es que resulta que las cuatro temporadas de alguna manera están interconectadas. Esto lo declaró el productor de la serie. Aparentemente todas son historias distintas, en años diferentes, lugares distintos, etcétera, ¿no? Pero algo las va a conectar. Pero, como Amores Perros. Ándale, una onda. De hecho, exactamente eso pensé. Exactamente eso pensé, de que hay elementos, y de hecho ahora voy a tener que volver a requemármelas, porque el productor dijo que hay pistas en cada temporada en que interconectan las historias, y uno que... Ah, no mames, güey. O sea, ¿por qué dicen después de 4 años de esto, güey? Le habían dicho desde el principio y no he fijado. Desde el principio, exacto. Sí, Amores para Perros. Eso mismo. Exactamente. Para que lo vuelvas a ver. Y, o sea, se me hizo padre ese detalle. Por ahí, ¿no? Escuché. Pero está maníaco porque las historias son muy... O sea, no tienen nada que ver una con otra en apariencia. Sí, por ahí escuché de esa de Amores Perros. Es un comentario que se me hizo chistoso. Alguien dijo por ahí de que, viendo la película... que no agarraba la onda de la película. Dijo, oiga, ¿por qué no ponen un semáforo en esa mendiga esquina? Tanto que chocan y chocan y chocan. Pues no manches. No sé dónde escuché eso, pero se me hizo muy chistoso. Le diste un follow. Me gusta. Pero bueno, entonces, bueno, y de ahí nos vamos a Constantine. Siguen las apariciones de personajes del universo de Hellblazer. Pues apunten bien, en el episodio 3 saldrá Papa Midnight, interpretado por Michael James Shaw. Y en el episodio 5 tendremos al detective Jim Corrigan, mejor conocido por los fans como The Spectre. Entonces, están cumpliendo lo que habían comentado. Por ahí luego vi algunos comentarios en la red diciendo de que la serie de Constantine, que estaba muy mala, que tenía muy mal rating, que incluso la de Drácula tuvo más rating que la de Constantine. Lo que pasa es que Constantine es de nicho. O sea, no es una serie que cualquiera diga, ¡ay, voy a ver Constantine! A diferencia, mejor como Arrow o como Flash, que es más llamativa. Constantine, incluso el cómic de Constantine, aunque es muy bueno. No cualquiera lo digiere, ¿no? Exactamente, no cualquiera va y te compra el cómic de Constantine. O sea, es difícil nombrarlo o ponerle una etiqueta, ¿no? De que si está buena o está mala. Más bien es si te gusta el género. Claro. Si te gusta el personaje, pues igual. O sea, a mí la verdad la serie me está gustando. Me agrada la producción, me agrada cómo va evolucionando. Entonces, igual se la recomiendo. Véanla y ya, juzguen ustedes. ¿Sin comentarios? No, de hecho, eso. Sí. Sí, lo que pasa es que, ciertamente, como dice Jorge, Constantine, a pesar de que es una muy buena historia, es poca la gente que... ¿Tú la estás viendo? No. ¿No? Porque actualmente no. Lo que comentabas en programas pasados de eso que a cierta gente le chocó, que no había una liga del cómic contra la película de, por ejemplo, la de... ¿A la de Keanu Reeves? En esta serie sí hay esa conexión. Sí, total. ¿Eh? Sí, aquí luego está muy, muy basada en los cómics. De hecho, apenas en Latinoamérica se va a estrenar, creo que la semana que entra. En Estados Unidos acaba de ir su segundo episodio, o creo que el tercero. Creo que van apenas dos, ¿eh? Entonces, pues, ahora que se estrena en Latinoamérica y que lo vean, pues igual, denle la oportunidad. La verdad está padre. Sí, okay. Yo recuerdo también cuando trabajaba en Blockbuster. Era ¿Trabajabas? En ese... Sí, ¡ah, qué crees? Chido! Sí, era de los trabajos más divertidos. Que... Sí. Seguro tú me cobraste varias multas. ¡Te odio! Por ahí lo ponemos luego. ¡Chale! Y haz de cuenta que en la película Constantine nos tocaba recomendarla. Y mucha gente se la llevaba, pero cuando regresaba como que decían, no, es que como que... Y a mí me gustaba bastante, sí, entonces espero que... A mí sí me ahora gustó. Sí, no, no. Okay. Y bueno, por eso Arturo perdió su trabajo. Por eso su trabajo, porque recomendaba y nadie le gustaba. No, no. No por eso. No, como que no. No me corrieron, renuncié. Sí. Después de que me corrieron. Y en la sección de Hell's Kitchen, bueno, pues ya hay varias cosas que están pasando en la producción de la serie de Daredevil. Una de ellas es que se anuncia que no tendremos a uno de sus villanos clásicos, y nos referimos a Bullseye. Esto lo comenta el propio productor Stephen DeKnight, quien también da a entender en una sesión de preguntas y respuestas que tuvo con fans ahí en Twitter, que veremos en algún punto de la serie ya el traje clásico rojo del personaje. Entonces, esa serie me tiene bastante emocionado, la de Daredevil. Bastante, bastante emocionante. Realmente por el traje, ¿no? Que no le gusta, a mí me encanta el traje rojo. Sí. ¿El rojo o sí? Sí, el rojo. Bueno, el de las fotos que se ve en negro, el de Mark Miller. Pero rojo está el de Daredevil, no el de Ben Affleck. Ah, sí. No, ese es un asco. Ese está infame. Sí, no, no. ¿Cuál rojo? ¿Cuál de quién? ¿Quién sabe? Un mamado que salió ahí. Bueno, y en Agents of Shame, porque todas siguen siendo Shame, otra vez tendremos de regreso a Peggy Carter en la serie para el episodio número 8. Así que si son fans de Terry Hatwell, pues ahí véanla. Y en una galaxia muy, pero muy lejana, pues todo parece indicar que ya tendremos el primer trailer para episodio 7 para finales de este año. Pues según esto, el trailer ya está editado, ya está hecho y fue mandado precisamente a que le hicieran el sonido del... Bueno, su musicalización. Que hicieran su musicalización con John Williams. Entonces, maestrazo. En este caso no lo van a hacer en los estudios de allá de Abbey Road, porque pues John Williams lo va a hacer en Los Ángeles, puesto que pues el viaje de 8 horas para una persona ya de bastante edad. Pues ya no es así como que algo tan simple, pero pues lo va a hacer. Eso no creo que importe mucho. No, es más. Donde sea, él es un maestro. Es como nosotros grabamos donde sea, güey. Sí. Es correcto. ¿Qué es perico? En cualquier estudio graba. Es correcto. Sí, no. Por cierto, hablando de Galaxia Muy Lejana, estuve viendo fotos de hace un par de meses de la cabina del Halcón Milenario y de ciertos pasillos. ¿Ya las viste? Sí. Del nuevo Halcón Milenario. Se ve bien chido. O del viejo nuevo Halcón. Del viejo nuevo Halcón. Hombre, qué maravilla. Déjate. Ah, por cierto, nomás que no pude hacer la foto. Mi hermanito, mi gran hermanito, me regaló el día de ayer esos deflectores para el sol de los carros. ¿Cómo se llaman? El parasol. Sí. Y es el del Halcón Milenario. Iván tiene uno también. Por eso, pero yo no lo tenía. ¿Cómo lo tiene menos yo? Chido, oye, ya casi me muero y no lo tengo. Okay. Gracias, hermano. Gracias. A ver, ¿en dónde lo consiguieron? Lo trajo de Gringolandia. De una galaxia muy lejana. Muy ya lejana, valió. Pero en la galaxia después del río. En el siguiente cargamento de Gangster le voy a encargar uno para ti. Ya nos van a identificar, oye. ¿Alguien le falta? Sí. ¿Alguien le falta? Oye, de hecho, creo que este fin de semana. En el trabajo me traen que no todo en la vida es Star Wars. Ahora imagínate que lo vean. Este próximo fin de semana va a haber un maratón en el HBO de Star Wars. Van a pasar todas las películas. Creo que desde las 10. Para los que. Órale, Rolo, para que te pongas a verlas ahora sí. Y sepas lo que es buena. Y bueno, y en la sección de Yo También Quiero Jugar. Bueno, pues Fox evidentemente se está quedando atrás con respecto a Marvel y a DC. Así que sigue adelante con algunos de sus proyectos. En este caso, el filme de Gambit ya tiene escritor en Josh Settumer, quien escribiera la famosísima nueva versión de Robocop. Y también se confirma de manera oficial que Channing Tatum será el protagónico. ¿Te acuerdas que ya habíamos comentado hace tiempo de que andaba ahí tirándole el show? ¿Sabes qué? Gambito no me gusta para una película. Tengo que decir que estoy de acuerdo contigo. Gambit era la onda en los 90s. Sí. Ahorita. Pero después de 20 y tantos años, sí, como que. ¿Quién se acuerda de Gambit? Perdió potencia. Sí, no, ni yo sí me acuerdo, ¿cómo no? Pues, o sea, sí te acuerdas. Pero no le queda una película, y menos después de lo que pasó en. En la película. En la película esa que no sé qué. ¿La pasó? ¿De Wolverine Origins? No sé qué es eso. Chale. Y en la sección de La Mujer Maravilla o La Maravilla de Mujer. Está rondando fuertemente el rumor de que el filme de Wonder Woman será un filme de época, que estará situado en los años 20, donde la primera mitad del filme será en Paradise Island, con las distintas facciones de las Amazonas peleando por el control de la isla. Ay, hola. Pero es hasta la llegada. Me pegan, como otros. Es hasta la llegada de un hombre que pide ayuda a las Amazonas, en las que las cosas cambian. Y la princesa Diana se une a su causa y sale a explorar el mundo. Claro que cambia sus preferencias, por supuesto. De pelearnos entre nosotros. Qué aburrido, ¿verdad? Ha de haber llegado en cierto día del mes, Iván. Cierto día del mes. Varias seguidoras en este momento apagaron el podcast. Lo siento, pero ustedes saben que es neta, sí, sí. Claro, es la verdad. Y así tendríamos una trilogía, cada una en un periodo de tiempo diferente. La segunda parte sería durante la Segunda Guerra Mundial y la tercera, pues todavía no se sabe, pero posiblemente sería en el presente. Entonces, O sea, en el futuro. En el presente. ¿Y quién se candidatea, futuro, maestro? Sí, ¿quién se candidatea? Pues Wonder Woman es esta Gal Gadot. ¿Y es oficial? Sí. O sea, es que pone que sí está bien Gal Gadot, pero yo sé que hay actrices que se parecen más. Mira, Gal Gadot es bonita, o sea, sí, es que, eso, que está eso, chula, nadie lo discute. Eso no lo discute. Pero no tiene el cuerpo de Wonder Woman, o sea, yo a soy... A ver, ¿cuál es el cuerpo de Wonder Woman? Flaquita, cinturadita. No. A ver, es que esto es muy conceptual, ¿no? Gina Carano. Perfecta. Gina Carano, se me hace que es la perfecta Wonder Woman. O todavía Sif, la de Thor. Todavía, Carano está pero, mucho mejor. A ver, Carano. Igual que no vino. Aquí estoy. Ya la está moviendo. Estoy acá en sí, chingo. Gina Carano, sí, ¿eh? Se me hacía un poste ahí abajo. Por Wonder Woman perfecta. La tipa luchaba en la UFC. En la UFC, sí. Ah, imagínate. Okay. O sea, la tipa en su película que hizo de High Wire, el director tuvo que controlarla para que no matara a los otros actores en las escenas de pleito. O sea, todos le tenían miedo porque la güey sí te tiene otra casa y te mata. No tiene cintura y no tiene cadera. A mí no me gusta. O sea, está. Bueno, vamos a darle champú. Está así como que. Esta sí te mete sus trancazos y además. No es correcto. Sí, no, y además está guapa y, o sea, está guapa. Todo el rollo. Para mí era la mejor Wonder Woman que podían haber elegido. Pero pues bueno, se fueron por esta Gal Gadot. También salió en la de Rápido y Furioso. A ver, ponla ahí la otra. ¿Gal Gadot? Ella. No, a ver. ¿Gina Carano? También Gal Gadot. Gal Gadot sí salió en la de Rápido. Gina Carano era la mala. Ah, sí. Ya spoileré. Pero bueno, pues, ya pasó hace mucho. ¿Perdón? ¿Que cómo se escribe? Gal Gadot. Así tal como suena. Gal Gadot. Gadot. G-A-D-O-T. Sí, es. Bueno, finalmente la que pongan a uno no les va a agradar, de seguro, ¿verdad? Pues mira, este Zack Snyder, sí, claro, son ella zapatos sí me gusta mucho para... muy difíciles de llenar. Mira, Zack Snyder, si algo hay que reconocerle al tipo, es que pone mameyas a sus actores. Sí. Digo, a todos los ha puesto mameyas. Pero no, pues esta que lo ponga en pilates y pues no, es que no le hace falta nada, está chida. Perdón por el minaqués, pero sí está. es que no discutimos que esté bonita, que sea buena. Discutimos. Sí, ese no es el punto. Que no da no queda. Es más, la hija de Linda Carter está guapísima, güey. O sea, está más guapa que Linda Carter cuando tenía la edad de Wonder Woman. No la conozco. Búsquenla en Google. Sí, te la busco. ¿Es ella? Sí, señor. Y está. Sí, señor. En serio, la hija de Linda Carter está guapísima la chava. Y si le hubieran dado el Wonder Woman a ella, todos los frikis hubiéramos así como que hubiéramos perdido la cabeza. Así como que ¡ah! Y las hormonas. Lo he visto mejores, pues sí. Sí, además. Micrófono. Que se hubiera hecho justicia de alguna manera, ¿no? Sí, la búsqueda. El papel hubiera quedado en familia. Bueno, y ya nos vamos a la sección donde las cosas se hacen chiquitas. Se confirma el rumor que ya veníamos comentando desde hace tiempo, en que podremos ver en Ant-Man a Peggy Carter. Así es, no solamente la tendremos en su serie, también podremos ver a la hermosa de Hayley Atwell de nuevo en la película de Ant-Man. Si recuerdan, este rumor ya venía desde hace algún tiempo, de que tendríamos alguna escena con Hank Pym en su juventud y hablando precisamente con S.H.I.E.L.D. o en los inicios de la agencia. Nos está mostrando Arturo a la señorita hija de Linda Carter. Y está muy Linda Carter. Quiten a Gal Gadot y quiten a Gina Carano, por favor. Les dije que estaba guapísima la hija. Tiene derecho al trono, ¿eh? Sí, sí. No, con todo derecho, o sea. Sí, no, no. Está muy bien amasada. Y lo que ustedes acaban de escuchar es que dice Arturo que está muy bien amasada. Qué desagradable comentario, pero también sabes que lo voy a apuntar. Sí me gustó. O sea, voy a utilizar. El Friki Podcast, como se han dado cuenta, contribuye con su acervo vocabulario y bueno. Estimado y culto público aquí presente. Es el Nacayotl. Nacayotl. Bien, me gustó. Y en la sección por los tentáculos del Gran Cthulhu, pues la noticia bomba de la semana pues fue Marvel, que por fin tuvo su tan anunciado evento el martes pasado, y fue precisamente pues para hacer de manera oficial su roster de filmes de la fase 3, y que pues este es el 3 del partido, ya todo el mundo ya lo sabemos, nada más para mencionarlo, para no dejarlo a ese todavía no lo sabe porque no ha hecho nada, oye. Mira, quedó el Capitán América con Civil War para el 6 de mayo del 2016, Doctor Strange para el 4 de noviembre del 2016, Guardians of the Galaxy 2 para el 5 de mayo del 2017, Thor Ragnarok para el 28 de julio del 2017, Black Panther el 3 de noviembre del 17. Todas. Inhumans para el 2 de noviembre del 18. Avengers Infinity War parte 1 para mayo del 18. Y su segunda parte, porque pudo haber dos, para mayo del 19. Capitán Marvel, que fue otra de las sorpresas, para el 6 de julio del 18. Y se confirma también, pues, que para Age of Ultron estarán participando también Heimdall y Loki. Y Loki también tendrá un papel importante en Avengers Infinity War 1 y 2. Chan, chan, chan. Sí, ya a estas alturas del partido, pues ya no vamos a profundizar mucho en la nota, porque pues de hecho la nota salió hace una semana exactamente, pero pues no podíamos dejar de mencionarla. Y bueno, y ya nos brincamos ya a la sección de los dineros. Pues como ya es costumbre, nuevamente nos referimos a Guardians of the Galaxy, que sigue subiendo y ahora es el segundo filme más taquillero del año, con 765.1 millones de dólares y contando. Ya mandó Maleficent. Qué bonita forma de hacer moneda. Sí. Maleficent ya se fue al tercer sitio. Y lo malo es que, pues, desgraciadamente no le va a llegar a Transformers 4, que lleva la impensable cantidad de un billón. O sea, no sabes leer esa cantidad. No, o sea, es como que 1.87 millones. O sea, ya, no digo chinos, es por culpa de los chinos esto. Pero pues bueno. Pues sí, porque se grabó allá. Sí. Por cierto, se acaban de estrenar las Tortugas Ninja en Reino Unido, en Francia, Italia y en China. ¿Apenas? Voy y y con eso las tortugas juntaron ya 400. Sí, no manches. 400 millones. Ya llegó a los 430 y tantos llevaba ya. Pues ya está decente, ¿no? Sí, ya. Ya rescataron su inversión. Sí, no. Y pues de hecho, vamos a tener secuela para las Tortugas Extrañas de Michael Bay. Pero bueno. Si tuvimos ya la de Transformers, que no te puedes esperar de las tortugas. Ah, claro que la van a estar explotando. Claro. Y bueno, ya los estrenos de Netflix de la semana. Esta quincena, pues bueno, pues fue fecha de inclusión de nuevo material a Netflix. Hubo bastante material. Pero así como que de lo que llama la atención y divertido, Plácula. La película, ¿se acuerdan cuando hablamos de entrevista con el freaking Piro? Donde era un vampiro negro. Sí. El afro es, bueno, está Blácula, por si no la habían visto, es muy divertida la película. Rayman con Tom Cruise y Dustin Hoffman. Shark Knight, una película de tiburones. No es como la de Charnado, no es tan buena, pero bueno. Va a estar espantosa, ¿no? Y como la otra vez, no sé si lo dije en el friki pasado, me aventé todo el maratón de Pirañas, cara. Hasta la mega piraña. Hasta la piraña voladora. Ay, qué aburrición. Hijo de su madre, qué. Bueno. ¿Cómo dices tú, compañero? Qué desagradable. Qué desagradable. Si te fijas en las últimas de Piraña, ya en vez de ver pirañas, ves boobies. Ah, sí. Sí, sí. O sea, dices, ¿qué pues? Claro, no puede ser de otra manera. O sea, el formato gringo, cuando agota, se tiene que agarrar de las boobies. De la chichi para que. Ah, por cierto, qué bueno que lo dices. Nota aclaratoria. A ver, mi esposita, de alguna manera elegante, por supuesto, me hizo el reclamo de mi comentario desagradable, por supuesto, de la chichi picuda de los 50, 60, ¿se acuerdan? Sí. Lo del santo. Sí. Y ya lo aclaró. O sea, no es que tuvieran la chichi picuda. Lo que pasa es que el diseño del sostén era como de cono, a diferencia que ahora es como de bolita, tipo redondito. Antes era de pico, por eso se ve así como cono de lado. Oh. Ya hice la aclaración al respecto. Gracias, Liliancita. Ya le metieron sus trancacitos. Me dieron mi chicazo. Cuando hable con... No, es nada. Piense y fundamento. No me pregunte esas cosas. No, solamente su mirada fue suficiente para saber que la había cagado. Eso es todo. Eso es todo. Por eso soy su esclavo. Claro, no, así es. Gracias. Adelante, maestro. Okay. Otra que se estrena es una de Bill Murray, una clásica ochentera de Bill Murray que se llama Stripes, donde es soldado, por el han de recordar. Y luego, una excelente película si ustedes son fans de Edgar Allan Poe. Es una película de los 70s, o se me hace que 60s, se llama Tales of Terror. Son tres historias clásicas de Edgar Allan Poe. No se la pueden perder esa tienen que echársela. Y luego viene una llamada The White Buffalo. Estuvo en los principios de los 80s con Charles Bronson. Charles Bronson, sí la vi. Más feo que la chingada, pero ahí está. Todos los mataban. A todos los mataba, sí, con la pura mirada, cabrón. Sí, sí. Y luego, otra espantosa, pero bueno, a los niños les gusta, los pitufos. Los pitufos, asco. Sí, y las dos recomendaciones que les puedo dar de también de estas nuevas inclusiones es que está la primera temporada de Arrow y de The Following. Ah, sí la vi. Las dos temporadas. Si no las habían visto, pues esta es su oportunidad. Sí. Y atásquense, canal. Yo estoy viendo otra vez la de The Following y no, estoy fascinado. Atasqueator. The Following es de un asesino en serie que basa toda su megalomanía en Edgar Allan Poe. Estaba en prisión, se escapa 10 años después de estar encerrado. Y el agente del FBI que lo atrapó. Regresa pues precisamente para taparlo, pero el otro tipo tiene todo un plan descabellado para torturar al poli, bueno, al agente del FBI. Ya me vas a agarrar, súfrele. Al estilo Edgar Allan Poe. Sí, está muy chida la serie, está muy padre la serie, muy recomendable. Y de ahí nos vamos al box office de la semana. ¿Dónde? Pues hoy no hubo mi sección, no puede ser posible. No, llevas dos semanas sin... Está ahorrando. Deja que se acerque diciembre y ahí otra vez. Deja que se acerque diciembre, hasta crees. Bueno, en primer lugar pues sigue Anabel en su segunda semana, pues bueno, nadie debe sorprender. En su ¿Ya la vieron? ¿Qué tal está? Es No lo voy a asustar, por favor. Sí, porque... por favor, no vas a volver a asustarme porque me vas a asustar. Quítale el micrófono. La de Anabel está dominguera. Es que las pasaste, güey, me asustó. Y no una, dos veces, güey. Tengo que escuchar el programa. Sí. Y bueno, en segundo lugar está la de La Leyenda de las Momias de Guanajuato, que se estrenó. Ya me acabaste de contar. Pues es que está así, dominguera, o sea, no es... No es relevante. O sea, igual vela... que el Conjuro. No, nada que ver. No, el Conjuro es... O sea, me refiero a lo de... que la de Conjuro no está tan acá. ¿Ese tipo de terror o qué? No, nada que ver, la de Conjuro está muy bien hecha a comparación de esta. Lo que pasa es que Anabel abusa del susto fácil. Ah, ok, entonces no. Como la del osito que se cae. Exactamente. Bien. En tercer lugar está la de La Dictadura Perfecta, en su tercera semana. No he podido ir. Maestro, aplícate. Es buena. Y luego el libro de la vida está en su tercera semana en cuarto sitio. Bien. Y una que se estrenó, pero pues sabrá Dios dónde, porque nomás llegó a pocos cines. En su primera semana está Otro Día para Matar con Keanu Reeves. Entonces, ¿de qué trata? Es de un asesino. Nada más que la bronca es que fue como que el estreno medio pacadón. Y pues estrenó y quedó en quinto lugar, ¿verdad? Porque pues no. Fue mala temporada para estrenarla, pues. Sí, no, y no le estrenaron en muchos cines, entonces pues para acabarla. Ni publicidad siquiera. Luego, la de El Juez con Robert Downey Jr. y Robert Duvall está en su segunda semana y ya bajó al sexto sitio. Baja. Drácula sigue en la cartelera en séptimo lugar, lleva cinco semanas. Está muy buena. Sí, eso dicen. Y luego la de Furia. Dicen. Yo la fui a ver, a mí se me hizo muy buena la de Drácula. Hay una que se llama Furia Implacable con Nicolas Cage. Se estrenó también así como que en muy pocos cines. Porque es gloria. No va a estar buena. Es su primera semana y está en octavo lugar, gracias. O sea, bien. El Remanente está en su sexta semana. El que sobra. Y en noveno lugar. Y en último, Alexander y un día terrible, horrible, horrible, malo, muy malo. Esa cómo ha durado esa película, Sí, y ahí sigue. Y todas las otras, pues ya valieron. ¿Te fijas que la han nombrado que cinco veces? Más o menos, sí. Esta es su cuarta semana. No podemos decir el nombre bien a la primera. Sí, no, sí. Ni siquiera lo puedo leer bien. Chale, o sea, es lo que te digo. Alexander y un día terrible, horrible, malo, muy malo. Pior. ¿Qué se trata? ¿Cómo empieza el nombre de la película? A ver. ¿Cómo empieza el nombre de la película? No. Está tan largo el nombre que te pierdes, no sé, te vale. ¿Cómo empezaba? Sí, no, no. Y pues bueno. Dale. Y de ahí te sale el título en la pantalla. Ya me voy. Sí. Piensas que es un trailer de los 800 que te pasan al principio, ¿verdad? Hola a todos, yo soy Jean Paul. Y este es el reporte de cómics desde la Caberio. Esta semana, por cuestiones de tiempo, vamos a ahorrarnos las noticias, pero vamos a dar un resumen de lo que ha estado y de lo que veremos en el calendario este mes. Entonces, gracias a la página de Miss Comics, que nos está dando algunos datos, vamos a checar lo que viene para este mes, para que haya su presupuesto, para que puedan ver qué se pueden comprar, qué no se pueden comprar, y bueno, chequen bien los cómics, porque realmente no todo lo que va a venir es realmente tan bueno. Bueno, comenzamos con el segundo tomo de Winter Soldier, que ya lo vimos el primero que publicaron hace unos 4 o 5 meses, si no me equivoco. Bueno, creo que son como 5 meses. Entonces va a ser el volumen 2. Con ese sitio termina la historia y ese arco. Y tiene un costo de $129 el Monster. Sigue también había anunciado el número 1 de Hawkeye. Si no me equivoco, son 20 números aproximadamente la serie. Entonces va a ser una serie mensual. Y bueno, a un costo de 24. Se ha recomendado mucho esta serie. Ha ganado, digamos, varios premios importantes. Entonces vale la pena que lo consideren para que lo vayan revisando. Ah, también va a salir también, que está checando, un número de Deadpool. Que ese tiene que ver, digamos, como que en la colección, si alguien se ha comprado los tie-ins de, y ve como que la historia ya está comenzada, va a iniciar a partir de este número de Deadpool, que la verdad no lo recomiendo este número. Me esperaría si sale para diciembre el tomo de Deadpool, la trilogía de Killable, o Deadpool Kills. Ese está muchísimo mejor que este cómic de Deadpool que va a salir. La verdad es como que recomiendo más el tomo recopilatorio de diciembre que la serie regular. Sigue un tomo especial de lo mejor de DC presenta, que sería el de Flash Rebirth. Ese me parece que salió ahí por el 2000. No me equivoco. Bueno, no tengo bien el dato, pero bueno, lo que yo vi era que era de Geoff Johns. Todo eso es, digamos, como que es pre-crisis. Entonces, bueno, podemos decir, si ha tenido, me parece que son como 6 números, si no me equivoco. Era que tenía que checar bien el dato. Pero bueno, si no es tan fanático de Flash, bueno, si sigue la serie, creo que realmente no te vendría muy, no sería muy recomendable que te bajaras o que te regresaras en el tiempo para leer esta serie. Si no compras la serie de Flash, pues puede ser una opción interesante como que para ver el personaje. Tiene un, digamos, un regreso más o menos interesante, aunque un poco ¿cómo sería? Controversial, porque muchos esperarían que regresara otro Flash en vez de el que aparece aquí. Pero bueno, ya es una cuestión de detalles. A un costo de $99, realmente como que puede ser una opción interesante aquí para considerar la cartera, dependiendo de cada quien de su presupuesto. Lo que me da curiosidad es que el traje del Flash, como ya estamos acostumbrados a verlo en el traje de los nuevos 52, o un poquito el traje que estamos viendo en la serie de televisión de CW, el traje este pase como que las botas pasen de como de bombero o de... Es que te pones para evitar los charcos. Entonces unas bototas, si bien extrañas, pero... bueno. Yo así voy a pasar porque sí estaba siguiendo la serie de Flash normal. Bueno, el siguiente tomo son las portadas 3D, que van a estar a un costo de $159. Esas me parece que la van a presentar el sábado o estos días durante la Molly Comic Con. Y bueno, cada uno va a contener 4 números. Bueno, el primero va a ser el Joker. Va a incluir números relativos a Batman, el de Bizarro, números relativos a Superman, Darkseid, los números relativos a Justice League, y Black Adam ya va a ser los números déjeme checar aquí. Parece que Justice League of America. Déjeme checar aquí que le cargue la página. Se está considerando que no habían faltado los números relativos a Wonder Woman, Justice League of America. Wonder Woman, a Flash, a Green Lantern, pero bueno, ya checándolos bien, los cómics incluyen, como que faltaron de poner algunos como que un poquito mejores. Por ejemplo, los de Batman, el de Batman, yo esperaba que hubieran incluido el de de dos caras, que no viene incluido. Entonces como que vamos a ver qué tal los tomos. La verdad, como que por ese precio, por las portadas 3D, la verdad es como que no tiene mucho, así como que el atractivo del 3D como que nomás era por la pura novedad. Realmente las portadas 3D están mejores de las que sacaron hace poquito en el de Future Zen. Se ven un poquito mejor porque es como que el fondo así está como media curiosidad, está interesante. Igual pueden comprarse alguno de ellos si son fans de ese de Justice League of America, Justice League o Superman o Batman. Pueden conseguirse uno, pero conseguirse los 4 como que ya será como que muy clavados con la textura. Bueno, sigue por parte de Kamite en el calendario. Tenemos de la siguiente parte de Umbrella Academy, que sería Dallas. son los 6 números. Algunos dicen que no está tan buena como el arco, pero bueno, lo voy a checar, ya lo acabo de descargar para revisarlo, y entonces les daré mis comentarios de la próxima semana para decirles qué tal está. Entonces, bueno, otro para considerar. Lo sigue una serie de 7 números de Scott Snyder, si no me equivoco, lo vi bien, se llama Sever, que ya lo habíamos comentado en un programa anterior del Ticket Podcast, que es como de un niño que viaja por todo Estados Unidos y va conociendo lo bueno y lo malo de esa época. Entonces, bueno, para considerarlo, está interesante, 7 números, parte de Kamite, entonces, y de Scott Snyder, entonces, vale mucho la pena. Sigue Black Science, ese va a estar traducido por Alfredo Villegas, entonces, con eso ya de entrada, sabemos que va a ser un buen trabajo, y el cómic es de Rick Remender. Ya lo he leído, está muy interesante, está muy padre. Si te gusta la ciencia ficción, como que te gustan, digamos, como que cuatro fantásticos, algo así, como que viajes espaciales, un poquito así, no sé, no viaje por el tiempo, sino cosas así como que interconexiones, no sé, universos de realidades paralelas, ese es tu cómic. Si te gusta, digamos, una ciencia ficción así buena, interesante, así como que, bueno, sí, ciencia ficción, podemos decirlo. Black Science es tu cómic para ti. Ahorita van, ¿cuántos números? Son, si no me equivoco, van como unos 10, más o menos, unos 8 o 10. No se ha dicho cuántos va a durar, pero es una apuesta muy interesante por parte de Kamite. Sigue falta uno. Ah, de Hellboy. China Coffin. Que es, si no me equivoco, es un one shot. Y después de este número va a seguir el de Corpse junto con el de Zapatos de Hierro. Entonces, ¿qué puedo decir de Hellboy? Compra segura, entonces, para los que les gusta Hellboy, muy interesante. Y ya le agregan los cómics de BPRD, Hellboy in Hell y Ape Sapien de Romney. Sigue el de One Shot de Danger Gear, ya después de que terminan los 7 números, o fueron 8, no, fueron 7 números. Sigue One Shot de la chavas de, ¿cómo se llama? Silicon Valley. Sí, creo que si no me equivoco. Donde ella imagina varias cosas. Está muy interesante para hacer un one shot. Está muy bien. A ver qué publica después Bruguera. Pero bueno, yo en mi caso compro este one shot y ya dejo de comprar el Danger Girl. Ya tuve mi dosis de fanservice por un rato. Sigue, van a iniciar el tercer arco de Kick-Ass a partir del número 12. Entonces ya tercero y último acto. Entonces, y a partir de aquí ya podemos decir que ya Kick-Ass tiene un principio y ya su final. También vamos a ver el final del manga de Hellsing. Va a llegar el número 10. Entonces, para los que han seguido los mangas, en este número ya se termina la historia. Y bueno, vamos a ver qué va a publicar después de Kamite. Porque va a venir, bueno, supongamos que lo va a complementar lo que falta aquí de manga con más cómics. Porque para más mangas, pues ya se, Panini ya se adelantó, lo que vamos a ver algunas cosas. Y bueno, no se me ocurre que pueden estar publicando. Bueno, falta Scott Pilgrim, pero ahorita lo checamos. Entonces ya Hellsing termina el número 10. Tenemos también el de, déjame checar, Mystery Society, que también lo había reseñado o lo había comentado en los Fake Podcast ahí por si no me equivoco fue como por agosto, más o menos, para inicios de, sí, más o menos como para mediados de agosto lo había reseñado. Son, si no ando mal, son 3 números, 3 o 4 números. Interesa checarlo. Está interesante, no me acuerdo quién lo traduce, pero creo que ya lo hemos entrevistado aquí en FX Podcast. No, entrevistamos a Alfredo Villegas de Kamite. Nos falta el otro traductor. Creo que lo estoy siguiendo en Twitter. Ahí, el de cómic. Y bueno, está interesante, está ligerito, o sea, es como de, ¿cómo lo podemos decir? Un poquito, no de misterio, sino como que de espías. Entonces, si les gusta más o menos esa historia, así como de espías, una historia cortita, es para ustedes. Sigue también el, bueno, no final, sino como que se concluye la serie de High School of the Dead, o parte de Panini, porque llega el número 7. Hasta ahí se ha llegado a publicar en los tomos en japonés y también en inglés. Todavía está como que en pausa la historia, entonces hasta aquí llega ese manga. Están los cómics nuevos, los mangas nuevos que anunciaron por parte de Panini. Es Fairy Tail, que si no ando mal son como 40 y tantos, arriba de 40 tomos. Entonces, hay que dar su su presupuesto porque va a venir pesado. Este, Sword Art, el SAO, siempre va a tener para decir esa palabra. La de SAO, la de Sword Art Online. El, son dos tomos para esta primera serie porque tiene varios, como digamos, como que spin-offs, es como que varias historias como que van juntándose, pero del primer, digamos, como que Aincrad, son dos tomos nada más. Ataque a los Titanes, también por parte de Panini, son, si no ando mal, son, creo que son como 14, más o menos, entonces todavía no se termina. Y sigue, bueno, por parte de Marvel, bueno, no sabemos, bueno, de Vértigo, creo que falta saber la fecha, pero posiblemente se va a anunciar este Swamp Thing, tal vez en la Molly Comic Con. Y aquí en la Miss Comics tienen un precio de 129 pesos. Entonces no sé la fuente que haya, ni qué fuente le haya obtenido ese dato, pero lo más seguro es que sea este dato. Y así que va a ser como unos tomos como de White the Last Man. Entonces también otro cómic que recomiendo, que si pueden comprar White the Last Man, es muy bueno. Van a ser 10 tomos de Swamp Thing. No sé cuántos tomos vayan a hacer, necesito checar el dato. Y también ver de qué parte de la historia van a comenzar. Porque no, no va a pasar como con Hellblazer, porque comenzaron después. Y, pues, a ver cómo lo componen. Pero quizás something se va a comenzar desde la parte de Alan Moore. Entonces, hay que ver. Y el último, bueno, por lo menos importante, está el de Scott Pilgrim, que va a salir a todo color, en pasta dura. Según nos comentó, tan traducido pues, también por el Alfredo Villegas. Y según nos hicieron unos comentarios por ahí en los eventos de Comixado. Y bueno, todavía falta saber el costo. Puede rondar los, digamos, como los tomos de Sin City, el color, como unos 250 o 280 pesos, más o menos, pueden andar rondando. En el pasaje Zócalo Pino Suárez vende los cómics, bueno, los cómics, los tomos en la edición española, en blanco y negro. Pero bueno, cada uno cuesta 200 pesos, aunque les falta el número 1. Tienen todos los demás, tienen del 1 al 6, pero les falta el número 1. Entonces, sería como que uno puede pensar, bueno, me compro el número 1 de Kamite y completo acá con los demás o algo así. Pero esa edición a color, entonces se vería muy muy mal tener un pasta dura a color y los demás es como que pasa suave y blanco y negro. Pero pues bueno, pero tomos, es muy buena compra Scott Pilgrim. Si no lo han checado, háganlo. Aunque también pueden checarse si no quieren, si dependiendo del precio que ustedes vean, si ven como que a la larga va a estar muy costoso, pueden checarse en Amazon y comprarse los tomos, un paquete que venden con los 6 tomos, digamos con una cajita bonita, con un póster. La edición normal, regulares, te saldría como unos, bueno, ya con envío, como unos casi 1,000 pesos, más o menos, de Amazon. Entonces, para que lo encarguen para Navidad. Y todo depende del costo que voy a sacar Kamite, porque los de color sí son un poquito más caros, sí están como unos 200 pesos más o menos, 220 más o menos, creo. Tenía que checar en Amazon. Pero bueno, esos son los reportes de noticias de cómics, de lo que va a venir en este mes, que podemos ver si va a venir algo cargadito de cómics. Van a haber, varios cómics nuevos, especialmente las editoriales independientes, de mangas. Para todos los que quieren mangas, pues va a haber para todos los gustos. Y pues bueno, vamos a ver cómo procede el mes, depende de cómo vayan haciendo las publicaciones. Y también que va a venir también para fin de año, a ver cómo cierran las editoriales. Y pues bueno, vamos a dejarla aquí en esta parte del programa. Espero que les haya gustado esta, digamos, como que mini sección, así como una revisión rápida de los cómics, de las novedades del mes. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Esta semana, me ando matando con el cable. Esta semana tenemos un tema muy especial y voy a dejar que uno de los grandes de la ciencia ficción, Isaac Asimov, pensé que iban a decir a mí, nos cuente con su propia voz sus tres leyes de la robótica. The first law is as follows: a robot may not harm a human being or through inaction allow a human being to come to harm. Number two, a robot must obey orders given it by qualified personnel unless those orders violate rule number one. In other words, a robot can't be ordered to kill a human being. Rule number three, a robot must protect its own existence, after all it's an expensive piece of equipment, unless that violates rules one or two. A robot must cheerfully go into self-destruction if it is in order to follow an order or to save a human life. Estas leyes de Isaac Asimov han marcado en mucho lo que nosotros definimos ya desde los albores de la ciencia ficción como inteligencia artificial. La inteligencia artificial es, yo creo que, uno de los puntos o metas que hemos tratado de realizar desde los albores de la computación. Crear a un autómata, crear una conciencia que sea igualmente razonable que nosotros. Y lo hemos visto expresado durante muchas obras, pues ya por más de un siglo. No es un tema nuevo, es un tema muy recurrente, tan recurrente que a veces ya ni siquiera se toma en cuenta como algo extra. O sea, ya es parte de muchas historias. Y este programa le quisimos dedicar un poco a estos filmes y a estos saltos en la concepción de la inteligencia artificial, y sobre todo, lo más importante, en nuestra relación con la inteligencia artificial, que es ahí donde muestra realmente nuestros prejuicios, nuestros temores y nuestros deseos. Yo siento que ese va a ser el apocalipsis. El primer filme que habla sobre una inteligencia artificial es el de Metrópolis, de 1929, con el autómata de María. La noción de la inteligencia mecanizada encontró su primera forma verdaderamente popular en el clásico alemán del cine mudo de Fritz Lang, Metrópolis, que se sitúa en el año de 2026. Esta temprana visión distópica puede parecer un poco ingenua al mundo moderno, pero no se puede negar las sorprendentes imágenes del villano robot de la película y el efecto que ha tenido en el cine posteriormente. Por ejemplo, C-3PO es básicamente el robot de Metrópolis. Órale, El cambio del nombre del robot a María es sin duda el resultado de la impresionante escena de transformación de Metrópolis. Yo creo que esa escena, mucha gente, aunque no haya visto el filme, esa escena la ha visto. Claro. O sea, esa escena donde se transmuta la imagen de la actriz. Esa, el póster, ¿no? De hecho, bueno, perdón, sí, no, hay un video de Queen que pasa esa escena. Sí. Donde se transforma de robot a... De humano a robot. De humano a robot. Sí, muy ¿sí? padre. Me acuerdo de la canción, pero... El rostro de la heroína, María, se transfiere al robot como parte de un complot de la clase gobernante para crear la revuelta obrera en la que sería sometida brutalmente. La transformación del laboratorio del humano al robot se ha repetido en la ciencia ficción con muchas ocasiones, pero nunca con más energía y con mayor impacto que en Metrópolis. Esta película la pueden encontrar a veces en los tiraderos de películas ahí de los Walmart, de las Sorianas, en 20 pesos, 15 pesos. Sí. Y es una joya. Tiendas de renombre que tú a veces mencionas, Bertur. La que está por la de 20. Sí, sí. Los botaderos. Sí, los botaderos, sí. Claro que sí. Hay joyas ahí, ¿verdad? Sí, de hecho, una temporada en la que mi esposa Yasmín y su servidor, no teníamos televisión por cable porque pues no nos gustaba para terminar pronto, y nos íbamos a los ya tan mencionados botaderos. Uh-huh. Y encontrabas unas peliculotas muy padres. Sí, y muy baratas. La película que todo mundo desprecia y que cada semana o cada mes bajando de precio más y más. Uh-huh. Hasta que la encuentras en 30 yes, pesos. Sí. 15, ¡híjole! ¿Como la de Green Lantern? Preciosa. Una maravilla. Deja tú la de los Juegos del Hambre. Ah, ya sé. Entonces, pues bueno, la película de Metrópolis es una joya de la cinematografía. Sí, y a pesar de que es una película que tiene ya 100 años, digo, ya casi 100 años. ¡Casi 100 ya años! Ya va para 100 años, maestro. Sí, claro. No. O sea, ya cuando empiezas a hacer cuentas dices, ah, cabrón, o sea... Porque fíjate a qué año la referenciaron. Año 2025. ¿Sí? O sea, 100 años después. Estamos a 10. Para si nosotros estamos a 2 de cumplir 1. ¿Ves fenómenos? A dos días. ¿Ves fenómenos de ese tipo cuando ves la de Han Solo? ¿Cómo se llama esta futurista? Blade Runner. Que era el año 1980 y tantos. Ni siquiera brincaba el 2000, yo creo. Sí. Y ya que pasó hace 20 años ese Blade Runner, dice, no mames, sí. Eso ya pasó. Y es un clásico, wey. Y todavía no vuelan los carros. Entonces, sí. Yo te sigo esperando que vuelen, güey. Sí, yo también. Mi DeLorean que vuela. Luego de ahí brincamos. Pues un friego, 40 años, hasta 1968, con yo creo que la ópera prima de la ciencia ficción es la película que si no han visto, es de esas de que no lo digas y vela. Sí. Conozco muchas personas que la han visto y se quedaron dormidas en la primera mitad. ¡Anda, sí, no! Es la mitad la mitad más conceptual del filme. Pero es una verdadera joya. Y nos referimos a 2001. Odisea del Espacio. Odisea del Espacio. Por supuesto. Amén. Aquí nos referimos pues a HAL, que es H-A-L. Que es Heuristic Algorithm Computer 9000. Eso. Hacía referencia. Mismo que no te la sepas tú. Hacía referencia a la IBM. De hecho, son las letras que le seguían. Sí. Exacto. Entonces, tal vez no sea la más violenta o la más empantallante historia del cine, pero como una computadora asesina del tipo de sirviente, HAL 9000 está más allá de la comparación. Oficialmente nombrado por su función como un ordenador algorítmico programado heurísticamente, y confiando en la inteligencia artificial para la supervisión de la nave espacial Discovery One y su tripulación, HAL fue inmortalizada en cuanto aparece en la película por primera vez. Representada únicamente a través de un solo ojo rojo, sin pestañear, y habla con una calma en un mismo tono, sin importar cómo esté de desesperada la situación, HAL es tan desagradable como inteligencia simulada pudiera haber. Afirmativo. Y diabólica. De hecho, como dato adicional a HAL, tenemos el mismo concepto en la nave de los últimos sobrevivientes de la Tierra en la caricatura Wall-E. Ah, claro, por supuesto. Ahí está. Sí. Y sí, con la misma gandallez, con la misma gandallez de que no quería ¿Qué onda? De hecho, sí, la verdad es que... ¿Hasta dónde llega, no? Y también es un ojito rojo también. Sí, yo recuerdo la segunda parte, 3001. No, 2001 y luego 2010, el año que hicimos contacto. Sí, sí. Unos diálogos fantásticos con el personaje que era el doctor Chandra, que era el que programaba. Hay uno que se me queda sumamente grabado por el impacto que me crea en ese momento, que HAL le pregunta al doctor Chandra si va a soñar. Cuando está por autodestruirse el Discovery, le pregunta, ¿voy a soñar? Sí, güey, no te preocupes. Eso se me hace sensacional. Sí. ¿Cómo una máquina te pregunta si va a soñar? Pues es que ya está. O sea, la capacidad de tener de el concepto propio de su propia existencia, ¿verdad? Claro. ¿Y qué es lo que va a pasar? Voy a soñar. Algo tan elemental para cualquiera de nosotros. Exacto. Sí. Qué maravilla, ¿no? El legado de la inteligencia artificial todavía está vivo y bien en cada obra de ciencia ficción donde interactúan con un programa de computadora amigable, digno de la confianza para simular una personalidad humana. Pero no importa cuál tibia o difusa pudiera ser esta, HAL 9000 demostró que aún las inteligencias artificiales más entrañables pueden esconder algunas de las más oscuras intenciones. Afirmativo. Y te fijas que, bueno, no sé si es... parte de hacer ese ente pensante cibernético, que casi todas las computadoras con inteligencia artificial les ponen voz de inglés británico. Exacto. La elegancia del idioma. Exacto. Sí. No, es que no. Te lo ponen por lo mismo de que es un acento muy... perfecto. Okay. Deja tu perfecto. No, muy... O sea, muy... ¿elegante? ¿Flap? Ok. Muy malvado. Ah. Y te fijas, muchos de los malos en las películas, los villanos... hablan inglés ingleses. Británico. Británico. Británicos. Es como a veces el inglés de Lord Tuétanos, ¿no? Es tan bostoniano. Tan no palero. Con esa elegancia que lo caracteriza. Creo que me están troleando. ¿Tú crees? Que entre Boston y el Bronx por ahí andan. Con un mundo de Manhattan, pero... es nomás un día que me trastabelé, pero bueno... De ahí brincamos 3 años después, a 1971, con THX 1138. La primera incursión en un filme de George Lucas, maestro, en el género de ciencia ficción, es también su más sofisticado. Usando un enfoque minimalista para delinear en términos generales un mundo distópico en el que las personas son controladas a través de la medicación y la frivolidad en sus términos más absolutos, Lucas puebla su mundo con una amplia gama de robots autoritarios, aparentemente sin mente, para llevar a cabo las órdenes de una civilización totalmente automatizada. El confesionario robótico es el punto culminante de la inteligencia artificial. Es una obra de arte. De hecho, THX 1138 fue una obra que Lucas desarrolló precisamente cuando Irving Kessler le daba clases en UCLA. Exacto. Y fue su proyecto de escuela. La película, ¿no? El proyecto fue tan densa, es con Robert Duvall y no me acuerdo la actriz. Ahí la tengo porque la quiera. Fue tan densa la historia, tan sofisticada, que cuando pudo hacer la película ya en serio, ahora sí de veras, fue su primer filme. Sí. La película también, ahí se la encuentran muy barata. Yo también la tengo, creo que en DVD. ¿DVD? Sí. Sí, porque en Blu-ray no, yo tampoco ahorita me quedo. Pero es un referente y no manches, incluso estarás de acuerdo que también bajo cierto criterio o cierta perspectiva es densa, ¿no? Es muy, muy densa. Como mascar un fierro. Un albur y tratar de digerirlo, ¿no? Antonio, es que casi bien todos, padre, bien, bien padre. Pero es que casi todos esos filmes de inteligencia artificial así son. Sí. O sea, te sales con una presión aquí en la nuca de que. Incluso yo no sé si alguien haya revisado el arte conceptual previo a la película, por supuesto, donde los trazos de los artistas gráficos, una maravilla también. Sí. Bien, bien padre. Súper padre. Y desde ahí se notaba mucho la tendencia minimalista acá. Sí, sí, sí. Futurista. Bien chido. Luego brincamos a 1973 con una película de la cual ya habíamos platicado antes, que se llama Westworld. El mal funcionamiento del robot crea caos y terror para los desprevenidos turistas en un parque de diversiones futurista con temáticas de adultos. Yul Brynner tiene el único honor de ser el villano robot vaquero más grande en la historia del cine, en este clásico subestimado de la ciencia ficción. En una visión maravillosamente analógica de un mundo futurista en el cual los adultos pueden ir de vacaciones a un parque temático, poblado íntegramente por robots ataviados con un escenario de periodo, las cosas pronto comienzan a salir mal por razones que no están totalmente claras. Cuando los visitantes del parque visitan a Westworld, y en tono de broma se enemistan con el villano local, no son plenamente conscientes del infierno que traerán con ellos. No la tengo registrada. Westworld, te aseguro que sí la viste, Jim. Es una película muy viejita, pues es del 73. Gracias. Pero qué amable. No, la devolvió. La hemos visto. No he visto, hijo mío. De hecho, hay una secuela de Westworld. Estaba en Netflix, de hecho, creo que ya la quitaron hace tiempo. Pero bueno, el robot, que era Yul Brynner, hace exactamente el mismo papel que interpreta en Los Siete Magníficos. En Los Siete Magníficos. Es exactamente el mismo vestuario, el mismo todo. Donde hay una escena en donde le quitan así la mitad de la cara, ¿no? Sí, se ve la parte que es robot. La película fue dirigida por Michael Crichton y fue autor de la novela original de Jurassic Park. Y es difícil no comparar los dos filmes. Ambos son parques temáticos que utilizan las innovaciones tecnológicas solo para tener circunstancias imprevistas y que provocan el caos total. Comerse a sus clientes. Sí, y si me pones a comparar, por ejemplo, Jurassic Park con Westworld, se me hace que me voy con Westworld, ¿eh? Vámonos. Achis. Sí. Sí, sí, la temática y la manera en que trata el cómo la tecnología se vuelve en contra de los humanos. Está mejor tratada. En Westworld se ve fantástico porque en Jurassic Park la tecnología falla y son los dinosaurios creados por la ciencia en contra de la humanidad. Pero en Westworld es la tecnología misma la que se vuelve en contra de los humanos. Y el villano Yul Brynner, como comentas, Iván, es un Ultron. Yul Brynner. Sí, básicamente el Ghost Leader, como se le llama en el guión, o el pistolero, es maldito. O sea, es un maldito. Es básicamente. Le queda bien el personaje. Sí, es casi un Terminator ahí en el parque, el güey. Ándale, lo que te voy a decir. Y bueno, ya brincamos a una de esas joyas escondidas que muy pocos recordamos, que se llamaba Dark Star o Estrella Oscura, de 1974. Es una película del mítico John Carpenter, ya ven que en aquel entonces hacía películas chidas, y junto con Dan O'Bannon, y la película presenta una escenografía y una producción muy, muy, muy modesta, estéticamente hablando. De hecho, pues era un filme con muy bajo presupuesto. Es un tipo comedia de ciencia ficción, que pues pudiera parecer así como que medio X, pero es precisamente esta manera de tratar la historia y su ambiente que de alguna manera logra captar el sentido de la sátira alocada de la ciencia ficción, que es muy difícil de olvidar. Aquí lo que llama la atención sobre la inteligencia artificial es que la cabeza nuclear de la que están ahí en la película alegando, cobra conciencia de sí misma. Y entonces el peligro se muestra porque pues la bomba dice, pues yo puedo destruirte en cualquier momento. Y tú me estás usando para destruir a otros. Entonces empieza ahí un diálogo filosófico entre la destrucción. Y es muy bueno. De hecho, entrega monólogos muy bizarros. Entrega planos cartesianos de lógica y termina con planos muy bíblicos. O sea, está densa la película. Es una mezcolanza. Sí, las dos primeras, las dos terceras partes iniciales del filme es así como que ya cámbiale, güey. Pero la última parte, ya cuando empieza el diálogo de la inteligencia artificial de la Warhead, de la bomba, es la parte que vale la pena. O sea, los diálogos que tienen, nomás por eso vale la pena esa película. Y luego brincamos a 1977 con La semilla del demonio, Demon Seed. Chale. Y ahí tenemos uno de esos clásicos de la ciencia ficción que se llama Proteus 4. Ah, sí. La supercomputadora que ese loco ingenio científico Alex Harris ha inventado e instalado en su casa tiene ojos y más para la esposa de Alex, Susan. Un cerebro con ningún cuerpo. Proteus necesita reproducirse. Para que pueda ser echar completa. ¿Cómo dice? ¡Echar pata! Como dijo Jorge hace rato, andaba en esos días. Para que pueda ser completa, mi inteligencia debe vivir en carne humana, tocar el universo, sentirlo. Yo, Proteus, poseo la sabiduría y la ignorancia de todos los hombres, pero no puedo sentir el sol en mi cara. ¿Mi hijo tendrá ese privilegio? ¡Ay! ¡Ah, su madre! ¡Qué obo! ¿Cómo una máquina puede inseminar a una mujer? Asumiendo la forma física de un gigantesco cubo de Rubik en una secuencia repleta de imaginería psicodélica. La película está bien. Está pues medio. Es que sí. ¿Qué le iba a echar? ¿Un chisguete de bits o qué sería? De kilobits. Los kilobits. O sea, el tema filosófico detrás de es un tema muy recurrente en el tema de la ciencia ficción y la inteligencia artificial. Más adelante vamos a ver algunos filmes que hablan sobre ese concepto, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve conocer o tener, mejor dicho, todo el conocimiento si no puedes transmitirlo? Para empezar. Y es como que el punto donde la inteligencia artificial topa consigo misma, ¿no? O sea, no puedo ser un ser completo, un ser vivo, si no me puedo reproducir. Para empezar. Aparte de tratar de propagar su especie, Proteus también distribuye su propia sabiduría binaria. La muerte es un caballero. ¿Qué te dije? Entona la misteriosa voz metálica suministrada por Robert Baugh y menciona, tiene una frase aquí que saqué, decía: hace buenos perdedores de todos nosotros, la muerte. Tengo entendido que los hombres siempre la han tomado demasiado en serio. La vida es más aterradora y más misteriosa. Campbell, quien dirigió la película, incluso Mick Jagger hace una actuación en la película y es infame, es así como que la boca ahí, okay. Sí, no manches. De hecho, pues Campbell falleció antes de ver el filme terminado. Se abatió porque pues el estudio vio la película y básicamente le dijeron: what the hell? ¿Qué demonios es esto? Sé que el churro, ¿eh? Y se metieron a editar el filme y le cortaron demasiadas partes, hicieron ahí sus shows, para más o menos, parece poder estrenarla. El tipo, pues, vio como que su obra de arte cortada y terminó muriendo de eso. O sea, literalmente falleció del choque. Se tiricio, dirían las viejitas. Se atiricio. Sí, en verdad, pues, atiricio o tiricio. Se atiricio. Se atiricio. Es como decir, se apendejó. Sí, ¿no? Se pendejó. No, es cierto. Sí, muy bien. Sí, no se pendejó, se apendejó. Luego de ahí brincamos a 1979 con Star Trek. La primera película de Star Trek. Y un famoso Voyager. Ah, por supuesto, el Voyager, sí, ¿verdad? Fácilmente la más misteriosa de nuestra lista. La inteligencia artificial o fenómeno galáctico, conocido solamente como Voyager, el antagonista central de Star Trek. es uno que pues todos los triquis van a reconocer. Primero atacando el espacio de la Federación y derrotando a los Klingons sin problemas, era una enorme nube de luz y energía como nunca antes había visto la flota. Una vez que quedó claro su origen y propósito, la confusión pues se multiplicó. Comenzando su existencia como la sonda espacial no tripulada Voyager 6, su misión de búsqueda de información la condujo a una raza desconocida de máquinas inteligentes. ¿Cómo o por qué esta raza convirtió a la sonda en una inteligencia masiva? Es desconocido. Nunca se da la respuesta en el filme. Pero la búsqueda de Voyager de conocimiento la ha llevado a una destrucción sin precedentes, hasta que ascendió a una forma superior mediante la fusión con uno de sus creadores humanos. Así ¿con es. Qué fin? Parece que tal vez nunca lo sepamos. Sí, se quedó como aquí medio inconcluso ahí. Sí, ¿no? Queda muy en el aire. Maldita sea. Y una de las partes que a mí me gustaba mucho en la película, ya cuando empieza el diálogo entre Kirk, Voyager y todos los que estaban ahí involucrados en la escena, es que Voyager tenía un completo y total desprecio de la vida. Afirmativo. O sea, no le daba valor, no sabía qué era la vida, o sea, era lo mismo para ella muerto que vivo, porque no la valoraba, o sea, nunca había tenido relación con seres vivos más que con estas máquinas inteligentes que la transformaron a su modo actual, ¿no? Y ella lo único que quería era regresar a casa. Afirmativo. Entonces, es muy buena película. De hecho, sí. La película de Star Trek, la primera, así como que también es así muy... ¿Tiene dignidad? Sí. Y era muy intelectualoide, pudiéramos decir. Sí, era de pensarle tantito. Uh-huh. Claro, pensarle que la comparabas tanto. con Star Wars, no, pues no, no nada no, que ver. No, no, no. Es una miseria. Sí, no, no. De risa. Sí. ¿Qué pues? ¿O no? ¿O no? O sea, no manches, bueno, no vamos a comparar ahorita, porque ni al caso. Luego vamos con Alien, de 1979. Joya. Y tenemos una computadora que todo el mundo conocemos como Mother. Exactamente. Que en este caso era Mutur 6000, o comúnmente referida simplemente como Mother. Mother. La computadora que estaba a cargo de la navegación y tareas secundarias de la nave interestelar, o en este caso, carguero comercial, Nostromo. El Nostromo. En Prometheus también, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿También? Ah, no me acuerdo. Ah, no, sí. No le mencionan nombre. No, espera. En Prometheus no le mencionan el nombre. Es que en Prometheus también el Michael Fassbender era el David. La emergencia, ¿no? Sí, bueno, pero la nave... ¿Era también? Tendría que haber tenido... Bueno, en esta nave no salía. No salía. No salía. Era este David, nada más. Nada más estaba David. Sí, porque... Aquí, pues bueno, Mother pues, se encargaba pues todo lo que era navegación, tareas secundarias, tenía comunicación directa con solo dos miembros de la tripulación, que era el Capitán Dallas, o el oficial científico Ash, que también resultó ser una inteligencia artificial. También. Bastante maquiavélica. De triste memoria. Igual que David. Si recuerdan, en Prometheus, David también era bien mendigo. Sí. Como androides. Sí, ¿no? Al final pues fue... ¿Cómo les hacen llamar? ¿No? Casi le ayudó al malo. ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Quién? Digo, el término del... ¿Androide? ¿Es un androide? Le dicen diferente, pero... No es un androide, porque un androide tiene partes... tiene orgánico. Es la diferencia entre un robot y un androide. Ajá. El androide tiene partes orgánicas. Es un... Ay, se los deja de tarea. No me acuerdo. Sí, pero también es una pieza sensacional, ¿no? Sí, sí. Sí, es muy bueno. En el espacio nadie escuchará tu grito. Y aparte el primero que se muere es el capitán. Eso nadie lo pensó, ¿verdad? No. Bye. Y contrario a todos los pronósticos, el negro se murió al último. Claro, el afroamericano. Por favor. No, yo me refiero al alien, no sé. Ah, okay. Correcto, maestro. Usted lo acaba de decir. Bueno, no se murió. Bueno, de hecho, es negro el que se viste de alien. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Dato friki. No sabía. ¿Eh? Ya van a empezar de... De hecho, el traje era transparente, pero... Ya van a empezar, sí. Oigan. Están hablando los albinos, ¿no? Bueno. Los albinos. Suecos. Luego vamos a 1982 con Blade Runner. Odio. Blade Runner. ¿Jima? Ah, Blade Runner. Los replicantes que pueden considerarse como un nuevo eslabón en la cadena evolutiva. ¿En qué año vas, Jorge? 82. Sí. Ah, perfecto. La cadena evolutiva desde la máquina hasta el hombre. La palabra replicante hace referencia a un ser mucho más humano que los androides. Mientras que en el libro son los androides que carecían completamente de empatía, en la película sí lo poseen. Esta característica, que puede que naciera como un recurso cinematográfico para invocar al espectador con la situación de los replicantes, les convierte en un claro exponente de la inteligencia artificial. Al final de cuentas, el detalle de los replicantes es que podían reproducir emociones humanas. Así es. Ese era todo el meollo del asunto, ¿no? En la película lo explican así muy rápidamente y decía que el autómata por sí mismo, para poder desempeñarse mejor, necesitaba tener ese background emocional para poder relacionarse mejor con sus... Ahora sí que con los que... con los que interactuaba. Mm. Pero el problema del badaje emocional es que precisamente tenía los mismos problemas que los humanos. Tenía que aprender a manejar las emociones. Porque las emociones son algo complejo, es algo difícil. Digo, a uno de nosotros nos cuesta trabajo controlar nuestras emociones. A mí no. Y la manera en que podían controlar las emociones era mediante la experiencia. Pero como estos autómatas no tenían tanto tiempo para aprender a manejarlos, los dotaron de recuerdos. Exacto. Y es ahí donde la barrera entre soy humano o no soy humano, quedaba en el aire. Es entonces, una brecha. Por eso los replicantes tenían prohibido estar en la Tierra, porque se podían confundir fácilmente con un humano. Y como una manera de safeguard le pusieron que solamente podían vivir 4 años. Sí, una gran película. No, es referente. Es una obra de arte, Blade Runner. Oye, sí. Entonces, los androides podrían ser clasificados como objetos o cosas. Sin embargo, los replicantes son considerados en algunos aspectos más humanos que los humanos. Es por eso que su aislamiento de la sociedad puede parecer algo arbitrario. Este hecho convierte a la película en una lucha por los derechos de una minoría discriminada. En este caso, el derecho a la vida. El monólogo que se echa al final, el actor al final... que decía de que con esos ojos había visto cosas que ningún otro humano había visto y que estos momentos que se perderán en el tiempo. Es fantástico ese diálogo. Y mucho de ello lo improvisó. Se lo dijo así con su corazoncito. Sí, mucho de ese diálogo que se avienta en el techo con Harrison Ford es improvisado. En los especiales de la película del Blu-ray viene que precisamente estuvieron filmando esa escena toda la noche con la lluvia artificial y todo el rollo y estaban ya bien cansados, ya tenían que terminar la producción porque esa fue una de esas producciones que estuvieron a una nada de no hacerse, de que lo cerraran. Ajá. Brad Reiner, creo que se llamaba el actor, al final se aventó el diálogo, se lo aventó el monólogo y quedó. Y el director cuenta de que pues, precisamente se le quedó escuchándolo y dice, ay güey, órale, o sea, le salió del corazón al tipo, ¿no? Y es una de las de los diálogos más representativos. Y deja hablar representativos, más bellos de la historia de celuloide, es fantástica esa escena. Bien. Entonces, es una obra de arte esa película también. Repetid el nombre de la película, por favor. Blade Runner. Apúntenla. Vamos a una más sencillona, pero esa es así como que el ratón Crispín. Mala, mala, mala, requete mala. Y es Tron, de 1982. Walt Disney. Master Control Program. Sí. Comenzó su vida como un simple juego de ajedrez. El programa de control maestro de ENCOM, o MCP, tuvo un nuevo propósito cuando el astuto y vil Ed Dillinger llegó al poder y puso al Master Control Program como el supervisor de todos los activos digitales de la empresa. Como sucede frecuentemente con el poder absoluto, corrompe. El MCP fue totalmente corrompido, instalando una dictadura despiadada en el ámbito informático de Tron. Pero el programa pronto había puesto su mirada en el mundo real. Exacto. ¿Qué año? Es de 1982. Esa es una de mis películas favoritas, por los efectos especiales que tenía para la época. Los uniformes, los gráficos, que era de guau. No, de hecho, había un videojuego. Era padrísimo el juego. Mundo dinámico. Afirmativo. Plaza Centauro. Centauro. Estaba también en asteroides ahí enfrente de la oficina de Europa. Por la 5 de febrero. Asteroides. Sí, me lo chutaba. Sensacional. Sí, sí. A mí también me gustaba mucho Tron. De hecho, es una de las películas que tengo yo ahí encasilladas en mi... ¿Tu colección? Ajá, sí. Mi colección privada. Sí, que la puedo ver y volver a ver y volver a ver, sí. Y no me aburre. Sin embargo, a gente que se la he prestado o la ha visto, como a los 7 minutos manda el ¿Qué opinión me das, por ejemplo, con la nueva que sacaron recientemente? ¿La de Legacy? Sí, ¿qué? ¿La comparativa? Sí, ¿qué? ¿Cómo la pones ahí? O sea, ¿cómo la ligas? ¿Te gustó que hayan sacado esa nueva versión o qué onda? A ver. Fíjate que no me gustó tanto que... Uh-huh. O sea, ya es que ya viene más sí tiene lo suyo, la nueva. Tiene mejores efectos y la historia... Sí, claro, los efectos. ¿Verdad? Pero la esencia de lo que era el... De hecho, los... ¿Cómo se llaman estos que vuelan? Se me fue el nombre. Que parecen como porterías, ¿no? Ajá. Que chocaban en una esquina, se deshacían, ajá, y se volvían a armar y la chingada. Sí. Eso era fantástico. Sí. O sea, eso era lo que a mí me llama mucho la atención. Como de programación, ¿no? Ajá. Bien básica. De los, sí, de los beats y la madre. Sí. Y me voy más a la película anterior que a la nueva, sinceramente. De hecho, la película de Tron Legacy, a mí sí me gusta. Pero es que es una secuela totalmente lógica y no podía ser de otra manera. Claro. O sea, es la misma historia del papá, ahora con el hijo. Ajá. Sí. Y si te pones a pensar, ¿cómo harías una película de Tron ahora? La única opción que te quedaría es conectarla a la red. Y la esencia de Ron, de Tron, es que es un mundo aislado. Exacto, está dentro, entonces, de un aparato. Te limitaba demasiado el concepto tecnológico y te lo mostraba como una evolución de esa misma inteligencia artificial dentro de un ambiente de un servidor aislado, fuera de la conexión que ahorita pensamos, ¿no? De red. Así como lo pones tú, estaría fregón, ¿eh? Sí. Sí, estaría así como que, imagínate. Órale. Tron fue la película era única. O sea, ¿Te gusta, Jorge? A mí me encanta. Sí. La película fue única en todo aspecto. No había nada que se le pudiera comparar siquiera. O dijeras, ay, este es así. O, no había nada. En efectos, en historia, en trama. De hecho, era la época en la que nosotros, cuando éramos niños, veíamos a las computadoras como, ay, güey. O sea, algo impensable. Sí, no. Fue como que nuestras primeras visiones de lo que era un mundo informático. Yo recuerdo que cuando era niño iba creciendo con el Atari, me imaginaba que en realidad funcionaba como lo vimos en Tron, o sea, alguien adentro que estaba, o sea, que así funcionaba, ¿no? Los bytes y toda la información así viajaba adentro, ¿no? O sea, era una maravilla esa Atari, cosa. No me acuerdo del Atari. Y de hecho, cuando salió la de Tron Legacy, sacaron una versión de caja metálica de Blu-ray, donde venía Tron Legacy y venía Tron. Yo no lo sabía. Esa es la que tengo yo y están las dos versiones. Y traes las extras. Yo tuve que pepenarlas así aparte. En los botaderos. En los botaderos. Sí, estaba muy, muy padre. Es lo primero que uno visita, ¿no? Sí. El botadero. Luego nos vamos al año 1983. Con una película que por ahí, Arturo, estoy seguro que debes de tener: War Games. Ah, se me hace que sí la tengo. ¿Juegos de guerra? ¿Shall we play a game? Sí. Le pregunta a la computadora al joven y genio nerd David Lyman, que era en este caso Matthew Broderick. Así es. Presumiéndole un poco a su novia, Jennifer, David le responde: me encantaría. ¿Qué tal la guerra termonuclear mundial? Exacto. Mala idea. Dado a que la computadora es hackeada, esta, llamada Joshua, posee un sistema de fuerza aérea conocido como WOPR, o WOPR. La respuesta al plan de operaciones de guerra. Y si sigue jugando David, habrá una completa aniquilación de todo el mundo. Oye, pero fíjate que lo bonito de esto de la informática de antaño, las computadoras monocromáticas, así de poquita capacidad, y todo el desmadre que hacían. Claro, ¿sí? O sea, eran perros. Estaban perrotas. Sí, así como bueno, más bien los programadores, pero... O sea, bueno, es un... comentario. Ya se puso romántico. Y era un terror cuando la computadora contestaba en la pantalla negra con las letritas color ámbar o color verde. Sí, monocromático. Algo, ¿no? Daba alguna, vamos a decir, los planes que iba a hacer o... Exacto. Se reía, jajaja. Sí. Pero con esas letritas sí, no manches. Sí, era... Esa película de War Games, me acuerdo que estaba... Es que también tenemos que situarnos en la época, ¿no? Es una época a principios de los 80s donde nuestro conocimiento de la computación o de la informática era muy limitado, o sea, mínima. Sí, no, para todos, pues era así como que maravilloso, ¿no? O sea, todavía no entendíamos perfectamente qué quería hacer, sí, o cómo los alcances que tenía. Entonces nos podían mostrar ese tipo de historias y nos las creíamos perfectamente, ¿no? Sí. Y como mencionó Arturo, o sea, eran computadoras muy viejitas, que con muy limitadas, que hacían camamado. A diferencia ahorita, ¿no? Que los chavillos o los chavos de nuestra edad en aquella época, pues ven un teléfono inteligente, un iPad, y es perfectamente normal. Pero en esa época... Salones, sí, bueno, la primera computadora a la que yo tuve acceso real, que la compró mi papá, trabajaba a 8 MHz de velocidad, y luego tenía un botoncito que decía turbo. Turbo, sí. Le picabas y decía al doble, a 16. O sea, era volaba, veloz, una printaform, maestro, ¿no, hombre? Y a mí se me hacía sensacional. La pantalla era ámbar, precisamente con negro, pues. Y decía, yo puedo hacer todo esto, ¿qué voy a hacer, mamá? O sea, poner comandos como check disk o print o ese tipo de operativo. No sé, sí. Híjole, era lo máximo. Check disk y sacaba toda la información del disco duro, ¿no? No sé si les comenté hace ya un par de programas, lo dijimos fuera del aire o lo dijimos en alguno de los programas, de un chavo en Chile que fue condenado por asesinato. Y el que lo delató fue Siri. Ah, canijo, ¿cómo lo dijiste? Porque el baboso mató a su compañero de cuarto y le preguntó a Siri dónde pudiera deshacerse del cuerpo. Y Siri sí le dijo. Madre. Siri sí le dijo. Manches. Entonces el tipo va y siguió las instrucciones que Siri le dio y fue, tiró el cuerpo allí. Entonces cuando la policía checa su celular y checa el historial, pues y ahí lo agarraron, o sea, lo agarraron por culpa de Siri. No, mames. O sea, a veces parece broma, ¿no? Y dices, son cosas... Es aberrante. Que ya la inteligencia artificial o la simulación de la inteligencia artificial nos lleva, ¿no? Sí. Por ejemplo, Iván, tú que eres de videojuegos intensos. Uh-huh. Eso que habla cuando viene el juego nuevo, ¿no? El Call of Duty o todo ese tipo de juegos. Dice, la inteligencia artificial viene mejor desarrollada o con nuevos uh-huh. aspectos de inteligencia artificial dentro del juego, o sea, que la máquina se supone que piensa, ¿no? ¿Qué onda con eso? A ver, ¿qué opinas? Se puede suponer que al ponerte una inteligencia artificial, se supone que va a actuar más como una persona. O sea, se supone exacto. que te... La si reacción, estás, por ejemplo, en el Modern Warfare, o sea, si tú estás peleando contra alguien... Antes que era normalmente lo que hacían los monos. Te disparaban y se iban contra ti a dispararte. Ajá. Ahora, ¿qué hacen? Se cubren, exacto. te avientan la granada, te o sea, apuntan, o sea, bien, o sea, ahora como se supone es que es más difícil, ¿no? Y no es secuencial de que, ¡ay, se va a mover así como todos los demás se mueven! O sea, todos los monos se supone que se van a mover de diferente manera. Entonces, pero si es realmente se le puede llamar así, como una inteligencia artificial del juego. La verdad no creo. Pues yo siento que sí, y va a llegar un momento en el que el avatar o el mono que vas a, tú manejando en ese momento puede desarrollar habilidades. Sí, y claro, te voy a decir sí. por qué. Yo en la maestría me acuerdo perfectamente que llevamos una materia que se llamaba inteligencia artificial, en donde desarrollamos un sistema MVP Expert. Y esa madre, recuerdo yo lo desarrollé para Blockbuster precisamente, en donde... Los ojos de Arturo. No, en donde ¿cómo se llama? Iba recomendando películas de acuerdo a tus estados de ánimo. Entonces, ¡vámonos! Cuando generabas una pequeña base de datos en alguna de las películas, ajá. por decir algo, Star Wars, que emoción, ciencia ficción, o sea, eran atributos que se le insertaban a esa película. Sí. Si los atributos en ese momento tú podías agregarle un atributo nuevo. Ajá. Entonces, cuando preguntabas por esa película y aparte de todos esos atributos que tenía, en especial ese título, tú le podías agregar otro y ya crecía, por ejemplo, ahí el conocimiento o el dato para poder especificar o acrecentar más la selección para ese ítem. Entonces, yo siento que va más encaminado el juego a poder desarrollar un avatar lo más sensible posible para ajá. que sea un juego más dinámico. Okay. Yo digo, no sé. Sí, ¿no? Y de hecho, vemos aplicaciones de inteligencia artificial realmente ya en todos lados. Por ejemplo, cuando tú entras a... Cuando tú entras, por ejemplo, a Amazon y buscas algo, la próxima vez que buscas te va a hacer recomendaciones de acuerdo a lo que ya has estado comprando. Cuando tú entras a Netflix y empiezas a ver contenido, las siguientes recomendaciones que te hace Netflix te las hace basadas en lo que... ¿Pero es por estadística? En los que, no, o sea, tiene sus algoritmos donde va seleccionando y en base a los criterios que tú vas usando, cae en ciertas condiciones y va aprendiendo cuáles son tus gustos y te va poniendo. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de esto cuando estaban desarrollando el programa de Massive, Peter Jackson con los de Weta Workshop, con los de Weta Digital. Ellos, al principio, luego Peter Jackson se dio cuenta que no iba a poder crear un ejército de 1,000 orcos, o sea, pues no iba a tener 1,000 extras. Entonces, crearon un sistema de informática que simulara a los soldados de manera digital. Replicarlos. Entonces ponía precisamente las reglas para cada avatar, como bien lo mencionaba Arturo, y que se comportaban dependiendo la circunstancia o la acción del avatar contrario, podía responder con una o con varias acciones diferentes y generaba la acción. Entonces me acuerdo mucho de una vez que Peter Jackson comenta que cuando fue la primera vez que lo probaron, se van a chocar dos ejércitos, unos azules y unos blancos, o no me acuerdo qué colores eran. El asunto es que dice que se ven a algunos allá en el fondo que en lugar de ir hacia la batalla van corriendo al lado contrario, huyendo de la batalla. Y lo dice Peter Jackson: en verdad hemos desarrollado inteligencia artificial, estos fueron más listos y se fueron. Sacaron al parche. O sea... Sí, incluso mi pregunta que le hice ahorita Iván va con cierta jiribilla, porque por ejemplo mi teacher de Photoshop, Ezequiel Rocha, que también es medio friki, un día me lo voy a traer. Él cuando empezaron a salir las versiones más recientes de Photoshop, se expresaba de esa manera, hablando del concepto de inteligencia artificial, que a lo mejor, por ejemplo, tú que eres experto en compus, pudieras aclararme un poquito más. Por ejemplo, trae una función donde haces una fotografía y quieres eliminar ese plato, ese que está ahí. Entonces tú haces una selección, pones el comando para que se elimine automáticamente eso, que tú no tengas que clonarlo ni poner parches, sino el Photoshop lo hace solo. Entonces, él dice, la inteligencia artificial de Photoshop buscará dentro de todo el contexto de la fotografía algo que se parezca y lo va a insertar ahí y desaparece el plato. Chingo, yo quiero aprender eso. Una clonación, una cosa así. Pero él se refiere a una inteligencia artificial, lo cual me llama muchísimo la atención. ¿Cae en ese supuesto? ¿O qué? Sí, son los mismos principios. Ahí ya te está seleccionando el parámetro similar. Exacto. Te evita pensar a ti. Ay, cabrón, se arrancó la cabeza. Ya. ¿Está apagado? La voz que acaricia una vez más. O sea, Oscar anda apagando micrófonos y micrófonos. Ya van dos, ¿qué hace con eso? No, si te arrancas la cabeza, vos que acaricia y que apaga el micrófono. George, sí, ¿verdad? Lo demás sí se escucha. Sí, ya. No, sí, pues es que ahí ya el mismo programa, la misma aplicativo te va reconociendo, pues, tanto el color, a lo mejor, la saturación, sí, claro, todo. La iluminación, sí. O sea, todos los parámetros que interpreta, ¿no? Interpreta para poder llenar ahí. Hoy día, o sea, si haces una prueba con el Photoshop más reciente, hay cosas que no puede lograr. No. Cosas ya quizá complicadas, pero por ejemplo... Por ejemplo, que Arturo se vea guapo, pues está cabrón. No, manches. O que tenga pelo, está o sea, no, imposible. Ese peinado de quimioterapia se te ve sensacional. Quimioterapia. sensacional. Pero, de quimioterapia. O sea, con no, poquito pelo, pues. Chale, ese es como un concepto muy rudo, ¿no? De quimioterapia. Sí, oye. Me la bañé. Perdón. Me van a levantar. Bueno, Liliana. Ya pasé los parámetros de ese Hummer. Chale, mano. En fin. Sí, perdón. Pero hay cosas muy evidentes, ¿no? Sí. Por ejemplo, si tienes en un paisaje, tienes pasto. Lo replicas. Y ahí hay una botella chiquita, la seleccionas y ya se cuenta que no hubo nada. Lo hace por ti. Por eso mi teacher dice que habla de inteligencia artificial, que se me hace muy chido, pero sí cae en el contexto, pues. Y fíjate que, bueno, regresando un poco a lo que estaban platicando, de lo de las nuevas generaciones, se les llama los nativos digitales. ¿Por qué? Porque desde chiquitos ya usan la tablet, ya usan el celular. Sí, sí. Y por eso tiene que haber soluciones para ellos. O sea, unos soldados del videojuego que actúan por que simulan tener inteligencia, pues es lo que ellos están solicitando, es lo que le está pidiendo ahorita el conocimiento, ¿no? Para que ellos puedan seguir desarrollando. A nosotros no nos tocó eso y bueno, exacto. Por eso nos asombraba, por ejemplo, Tron, ¿no? Porque, pues, claro. ¿qué puedes esperar? O sea, no tenías referencia. No tenías una referencia. Exacto. Y ahora los chavos, pues, ya agarran cualquier dispositivo electrónico y ya... Ahorita lo nuevo van a ser los hologramas. Luego, otro que siguió, de hecho, el concepto del Photoshop, donde Bail nos elimina, pues fue Skynet en Terminator, en 1984. El filme es de The Matrix, puede haber traído la idea del levantamiento de las máquinas en el consciente friki colectivo. Pero esto se debió mucho, al éxito de Terminator. Todo fan de la ciencia ficción conoce el legado de Skynet en nuestros días. La inteligencia artificial militar que utiliza su nueva conciencia sobre sí misma para desencadenar la guerra nuclear y así eliminar a sus contrarios. Donde Wapron únicamente simula la destrucción global en juegos de guerra, Skynet hizo algo mucho más tangible con el concepto. Sorprendentemente, en los filmes Skynet nunca se ha visto. O sea, nada más se le menciona, se le dice, etcétera, pero jamás se le ha mostrado. Siempre ha utilizado a otros como sus modelos T-800, sus Terminators o otras máquinas de guerra robótica para imponer su voluntad. Pero sabiendo lo que un Terminator ve, cada Terminator solo suma las probabilidades en contra de la humanidad. La inteligencia artificial asesina puede haber perdido al final, pero es la más mortífera que jamás podríamos habernos encontrado. Pero sí se ve en una película, ¿no? En la última que hicieron con Michael Bay, con Batman, No, en una pasada. No, nunca se ve. Donde se supone que mandan a Connor a una base secreta donde está Skynet. Sí, sí, pero no se ve. Ahí es donde está, ¿no? Antes de que lo mandaran a la última basecita, ahí se supone que fue donde empezó todo Skynet. Sí, ahí se ve cuando la crean y todo el rollo. Pero Skynet como tal no se ve, nunca se ve. Nada más la usan a través de un par de terminales, que es donde lo se ven ahí con... tienen unos auriculares con los audífonos y todo el rollo, pero nunca se ve Skynet como tal. O sea, nunca la vimos. O sea, este cuarto, esta madre es Skynet. Y te digo, y en la última de Terminator con Christian Bale, uh-huh. Se ven unas pantallas donde se comunican con el Terminator que descubre que es Terminator. Sí. Pero la computadora, Skynet, no. Es simplemente el concepto. Y es lo que la hace también tan maravillosa, porque a lo mejor te muestran, esto es Skynet, y dices, no mames, güey. Pero, sí. No. A diferencia de otros filmes que por ahí más adelantito vamos a platicar, donde la computadora, pues sí se ve, o sea, esa madre es, o sea, Skynet nunca se ve. Bueno, ahí en 1984, no sé si entre también en inteligencia artificial, pues los Transformers. Sí. Claro. Sí, su planeta desde Cybertron. Que ya es su creador, que se supone que es Unicron, ¿no? Sí. Que es de donde empieza la... ¿Unicron dónde sale? ¿Hasta la tercera temporada de Transformers? ¿O dónde salió? Porque no sale la primera. No sale en la primera. Sale mucho después Unicron. Sí, sale después. Pero cada Transformer es una inteligencia artificial diferente. Sí. Y es una conciencia única. Exactamente. Incluso esa... Toda y tiene personalidad robots, cada uno. Que, uh-huh. Los robots que no hemos mencionado desde Danger. ¿Cómo se llama ese robot? Pues robot, ¿no? Perdieron el espacio. Sí. No, tenía un nombre. Pues era simple. ¿Robot? ¿Dobby? ¿Robot? Dobby, ay, no me acuerdo. Bueno, Helio y Dobby, todos los demás robots que hemos mencionado. No, claro. C-3PO, R2-D2. Todos ellos son robots que merecen... Nada más merecen nuestros respetos. Luego, brincamos a, yo creo que uno de los animes más influyentes del siglo XX, y es de 1995, con Ghost in the Shell. Yo, Yo quiero decir una inteligencia artificial que salió en el 87. Ah, échatela antes de pasar. No sé si recuerdan a Max Headroom. Neta. Esta es fantástica. De hecho, fue un boom en los 80. ¿Qué año fue? 87. Max Headroom. 1987. Pues básicamente hasta presentaba videos y etc. etc. Me caía gordo el güey. Ese es. Tan fue famoso que en la película de Volver al Futuro salen los que atienden en el café de los 80. Sí. Son réplicas de Matsuda. Sí, era Ronald Reagan y el Ayatollah Khomeini. Sí. Simón. Que eran los enemigos de muerte de la época. Sí. Así es. Había también ochentera. No me acordaba de ese personaje. Sino Daryl. ¿Te acuerdas Daryl? Las iniciales, Daryl. Sí, me suena mucho. Un niño que manejaba un jet al final y que era concebido artificialmente también. Era como un robot. Sí. Daryl. Sí, me suena. No recuerdas que como que lo ponen en una casa y se escapa de un centro de investigación gringo y va con una familia normal, luego lo persiguen y una serie de situaciones y su nombre eran las siglas. Sí. Quién sabe qué significaría, pero ochentera también. Sí, ¿qué? Ok. Y luego ahora sí brincamos a Ghost in the Shell. En Ghost in the Shell, es una de esas películas conceptuales fantásticas. Tiene una escenografía genial. Bueno, no escenografía, es una cinematografía genial. En este caso, los cineastas occidentales, especialmente aquellos que trabajan pues dentro de los límites del cine popular, pues se encuentran limitados en la manera en que ellos pueden participar abiertamente con los más complejos conceptos filosóficos. Este no es el caso del anime, donde los personajes pueden postular libremente en la naturaleza de la existencia y las implicaciones filosóficas de la vida artificial durante minutos u horas. Yo creo que esos los animes que más han perdurado han sido aquellos que te han puesto a pensar sobre la naturaleza de la vida. Y Ghost in the Shell es uno de esos ejemplos más canon de esto. Aquí tenemos al Puppet Master, que es el titiritero, que es el antagónico, que busca lo que cualquier ser vivo está llamado a hacer: reproducirse, crear otro ser. ¿Cuál es el sentido de la vida si no es el de la procreación? Y hace que dude la protagonista, que es en este caso el Motoko, que pues es una androide, que es una inteligencia artificial también, y la hace cuestionarse precisamente de que, bueno, pues entonces yo para qué existo. Trae un concepto filosófico muy, muy pesado a la película. Y si no la han visto, Ghost in the Shell. De hecho, hay unas versiones que sacaron después, unas secuelas. Creo que hay como dos secuelas de Ghost in the Shell. Y no hace mucho platicamos aquí en el programa de que quieren sacar una película de Ghost in the Shell en live action. Que incluso esta Scarlett Johansson estaba para el protagónico. Uh-huh. Muy bien. Entonces, habría que ver si se apegan realmente al concepto de la película original, ¿no? Bueno, ahí también entrarían otros dos personajes. Uno, pues, muy conocido, Mega Man. ¡Mega Man, neta! Sí. 1987. El que es un niño también, ¿cómo se llama? Astro Boy. Ah, Marte, sí. Astro Boy no. Antes se llamaba Marte, ¿sí recuerdas? Sí, pues, ¿quién no se acuerda de Mega Man en sus inicios? Que fue en el año 20XX. creado por el Dr. Light. Eso estaba chido ese. Y pues su contraparte Protoman. Y después Super Compota. Protoman, güey. Y luego ahí tenemos otro que es que hubo muchos videojuegos también de Mega Man. Series. Un personaje que ha dado mucho. Hubieron cómics, ¿no? También de Mega Man. Hubo caricaturas, unos cartoons de Mega Man. Y luego también entra un juego que yo no lo conocí hasta hace poco, que estuve leyendo para el podcast. De los juegos se llaman System Shock. ¿No? No. Se supone que en el juego eres un hacker. Un hacker sin nombre, un hacker. Y pues, ¿quién manda? La inteligencia artificial. Se llama Shodan. Entonces, no, no lo conocía. O sea, tienes que derrotar a la inteligencia artificial y es la que gobierna. O sea, el gobernante de la inteligencia artificial. Órale. Y es de unos. Se supone que es de los villanos más fuertes. Bueno, de los villanos más memorables de ese tipo, pues, de inteligencia artificial. Yeah. Y luego de ahí brincamos a otro de 1987 con Robocop y Murphy. Robocop, sí. En el centro de la película, pues, o la historia principal, pues, es el oficial Murphy, un joven policía que perdura a horribles torturas antes de encontrarse desconsideradamente resucitado por intereses corporativos como una parodia mecanizada de Cristo, programada entonces para traer paz y justicia a la ciudad de Detroit. En una ironía perversa, atormentado por fragmentos de recuerdo de su otra vida y esclavizado por las doctrinas digitales a las que ha sido condenado, Murphy, ahora Robocop, deberá volverse en contra de sus creadores con el fin de cumplir con las leyes que ellos fingieron creer. Aunque más bien yo, al que siento más que es de inteligencia artificial, híjole, es que como tienen... Híbrido, ¿no? Como que tienen más de humano que de inteligencia artificial. Y es que ahí te va. De hecho, cuando estaba pensando en este, y que lo empecé a ver desde el punto de vista de inteligencia artificial, me di cuenta de algo. Te muestra los dos polos de la inteligencia artificial. Sí. Por ejemplo, está el ED, uh-huh, que es la inteligencia, uh-huh, artificial bruta, uh-huh, sin conciencia. Uh-huh. Y está Murphy, que es una inteligencia artificial, porque en realidad es una inteligencia artificial con una conciencia humana. Con recuerdos. Con toda la parte humana. Entonces, es la dicotomía o el enfrentamiento entre ambos, ¿no? O sea, la pura lógica, que es torpe, no tiene conciencia, no tiene un ser, no tiene un alma. Y al final, el Robocop, que es una conciencia artificial, una inteligencia artificial, pero con todo el razonamiento, con todo el procesamiento, con todo el trasfondo humano, ¿no? Uh-huh. Y es una forma muy interesante de planteártela ya filosóficamente hablando, ¿no? De bueno, ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial humana o no? Sí, y el ejemplo más puntual, claro, en esta de Robocop es cuando al malo lo hacen al que le tienen que dar la droga en Robocop, que es 2. En la 2. En la 2, ese es ya todavía un poco más el conflicto de la parte programada con la conciencia y la necesidad de droga para calmarse. Sí. Esa está más canija. Y fíjate que creo que a lo largo de la historia se ha abordado el rollo de la inteligencia artificial desde dos vertientes. Una, del robot, o bueno, de la inteligencia artificial que le queda en la madre a todos, ¿sí? A todos los que, a todo lo que exista. Y el otro, donde como que sufre. Es constructivo. Como que sufre de alguna manera sus limitaciones, como que quisiera ser más humano, como que quisiera. Como que me imagino, sí, pienso que por ahí va un rollo, ¿no? También así como... Es que más bien como que la inteligencia artificial al fin del tiempo es un rollo como que, haz de cuenta, como un trastorno obsesivo compulsivo refinadísimo. Ah, no te creas, no. Lo que pasa es que la inteligencia artificial por sí misma es como que un ciclo de perfectible. Entonces, al momento de que llega un momento en el que la inteligencia artificial ve a los demás que estábamos comentando antes de iniciar el programa, acá Iván y yo, llega el momento en el que ya ve al ser humano como una cosa errónea, imperfecta. Como un problema. Y es por eso que se va sobre de... Pero también tenemos la parte en donde la inteligencia artificial es proactiva, es positiva, bueno, es que no sé si la puedo decir ya, sí, no, como Jarvis, que es la inteligencia artificial de Iron Man, que le ayuda con los proyectos creativos y sale buenos resultados, ¿no? Sí, o sea, sí, tiene la inteligencia que tiene Tony Stark, pero con todos los cálculos matemáticos y las probabilidades y todo que le ayuda a Jarvis. Y a ver esto, y sale, ¿verdad? Ahí tenemos el otro puesto, que es como que la contra, no, no es la contraparte, sino como que es el hermano gemelo, que son las máquinas en The Matrix. De 1999. Si ustedes vieron The Matrix y tuvieron la suerte de ver Animatrix. Oh, ah, sí, la vi, ahí tengo todas. Que se ven las historias que le dan el contexto a Matrix. Hay una donde es el alzamiento de las máquinas, precisamente. Uh-huh. Está brutal. O sea, el corto de anime de la Animatrix, del alzamiento de las máquinas, es está bien rudo. Sí. Está bien rudo. Y ahí no te da el concepto de... nosotros llegamos al razonamiento lógico de que tenemos que destruirlos porque X o por Y. No, ahí las máquinas simplemente se dan cuenta de sí mismas y que para ser sí mismas necesitan eliminarnos. Exacto. Sí. Es la muerte del padre por parte del hijo. Y que son explotados y que son maltratados y todo eso, ¿no? Sí, entonces esto lo vemos y pues ya después le dan en la madre con la de Matrix Revolution, donde va Neo y habla con el mainframe con cara de bebé, ¿verdad? Así como que sí. Te quedas... le echaste a perder. Esa película no debe haber existido. Oye, perdón, me voy a regresar un poquito porque sí. Tengo una laguna mental aquí. La inteligencia artificial de la de juegos de guerra. Ajá, es Warp, ¿verdad? Warpro. Bueno, en realidad es Josh. Ajá. Y se llamaba Josh. Y utilizaba un sistema llamado Warpro. Que es el que conocemos normalmente, que es el sistema con el que juega. Exacto. ¿Te acuerdas que en aquel entonces las computadoras eran por. Ay, se me fue el término. No eran multitasking. Uh-huh. Ah, eran, sí. Era de un solo, de una sola tarea. De una sola tarea. Tarea. Uh-huh. La tarea del juego era Whopper. Uh-huh. La computadora que ejecutaba Whopper era el Josh. Super servidor sote grandote. Ajá, que era Josh. Uh-huh. Entonces por eso hay la confusión de que cuál era, Whopper o Josh. Uh-huh. No, pues era Josh. Pero el programa era Whopper. Exacto. Exacto. Yeah. Bueno, y luego de ahí brincamos. Perdón. No, no, no. De ahí brincamos, pues a AI del 2001. Inteligencia artificial. Artificial, que fue el primer proyecto de ciencia ficción desde 2001, Odisea del Espacio, que Kubrick planeó. Y tal como Spielberg lo comentara, para dar un paso más allá de la relación de Hal con Bowman y con Paul y poder contar una especie de cuento de hadas futurista sobre una inteligencia artificial. De hecho, ahí es cuando se viene el boom de películas de este tipo, y no sé si salió cerca la del Hombre Bicentenario. Sí. En este caso, pues era el niño, era, bueno, en aquel entonces, Haley Joel Osment, sí, que ahorita claro. Ya parece que se tragó quién sabe cuántas hamburguesas. Sí, no, no. Se chingó una campamocha. ¿Unos cubos de aceite? Sí, no, no. Se comió una campamocha. Se comió una campamocha. Un costal de campamochas. Seguramente. Y pues ahí era un robot, un niño robot, se me hace muy... perverso, ¿no? O sea, que era un niño robot, sí. Perfecto, que no creciera, que no evolucionara, que no nada. Dale, pero, la que te digo, y el niño pues adquiere conciencia de sí mismo. Sí. Otro que adquiere conciencia de sí mismo, pues está basado precisamente con las leyes de la robótica con las que comenzamos, que es la obra de Isaac Asimov de sí. Yo Robot. Después hicieron una película basada brevemente. Bueno, te voy a detener tantito, Jorge, otro en los videojuegos. Échale. 2001, Halo. Cortana. Ah, sí, que era el asistente personal de en este caso de Master Chief. Uh-huh. Una inteligencia artificial que como te la ponen en el Halo 3 es la doctora, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo del nombre. Ya me acuerdo del nombre de la doctora esa. Que estaba clonada directamente del cerebro de ella, por eso te elige a John 117 como el sí, como el entra Esparta. Perfecto eso, uh-huh. Entra perfecto. Sí. ¿Cuál es en la última de Halo, en la tercera, que ya está corrompida la inteligencia? En el 4. En el 4. Uh-huh, porque había pasado ya tanto tiempo sí. En solitario. Tenían 6 o 7 años de vida. De vida, ¿cómo se dice? De vida útil. De vida útil. Uh-huh. Y entonces ella tenía creo que hasta 2 años más o 1 año más, algo así. Sí, ya sus propios profesores le estaban volviendo loca. Estaba muy padre ese concepto. Muy padre, la mera verdad. Sí. Empieza a volver loca. Sí, ese está muy padre. Y bueno, y retomando la otra, pues era la de Yo Robot, que en este caso era Vicky, que llega a la conclusión lógica, siguiendo las propias leyes de la robótica, de que los humanos entonces tenían que ser... erradicados. No erradicados, sino previstos, quitándoles su libertad para poder cuidarlos. Protegidos de sí mismos, ¿no? Uh-huh. Y sí. Al final nos convierte a todos pues, en un vil rebaño de humanos. donde las máquinas se encargarían ya entonces de cuidarnos y de evitar que todo nos pasara. Entonces, era una distorsión muy perversa, ¿no?, de las tres leyes de la robótica. Luego sí, ¿no?, vamos a déjame aviento. Los efectivos de Yo Robot están padres. Sí. Una también que por ahí yo creo que se nos pasó comentar fue la de Colossus en la década de los 60. Ah, ¿no?, de veras. Esta, bueno, pues prácticamente el punto neurálgico de esta película es de que el Colossus, pues la inteligencia artificial, calificaba a la raza humana como defectuosa e ilógica. Que sí es cierto, ¿eh? Sí, sí, sí es cierto. Ese era el... Sí. Luego tenemos, bueno, pues Auto de Wall-E, que pues ya la platicamos brevemente hace un ratito, que pues es básicamente una... Sí. La versión Pixar de HAL. ¡Wall-E! Sí. Y y luego nos vamos a una que es una de esas joyas perdidas, que se llama Moon, del 2009. ¿Moon? Ahorita voy a detener otra vez, Jorge, con algunos que aparecieron entre esos años. ¿Jugaste el Half-Life? Fíjate que nunca lo jugué. ¿No? Sí, supe de juego y todo, pero nunca lo jugué. Otro de inteligencia artificial, Dog. Era un robot que protegía a una de las protagonistas. Y era un perro, haz de cuenta. O sea, la protegía fielmente, la acompañaba a todos lados. Entonces, por eso le pusieron el nombre de Dog. Y ahí entra otra. Por perro. Exactamente. Del Mass Effect. Eevee. Ah, la nave. Esa está muy fregona. Hasta que en el Mass Effect 3, ¿qué hace? Toma el cuerpo de un robot. Pues la raza de las máquinas. Acaba rápido. Exactamente. ¿La qué, perdón? La raza de las máquinas. ¿Cómo se llamaban los...? Madres. No lo tiene registrado. Se resumió la ardilla. Sí, se resumió la ardilla. Y en este caso, pues bueno, también están las máquinas de Battlestar Galactica. Ah, claro. Los Cylons. Los Cylones. Es también una cosa maravillosa. Y otra inteligencia artificial muy, ahora sí que muy marcada, pues es la de la película de Moon, de 2009, y con este Sam Rockwell. Para el año 2026, curiosamente ese año, otra vez, los científicos han descubierto una manera de resolver la crisis energética del planeta, cosechando un elemento llamado helio 3 de la Luna. Al parecer, este vasto esfuerzo requiere solamente de un solo humano, que en este caso era Sam Bell, protagonizado por Sam Rockwell, que está llegando al final de un contrato de 3 años trabajando solo en una estación en la superficie lunar. Su ansiedad en solitario se intensifica al horror cuando él descubre que hay alguien más en la estación, otro Sam Bell. ¿Hay un clon a bordo o podría ser el clon nuestro Sam? Aquí la inteligencia artificial se llamaba Gertie, que era la computadora que se encargaba de todas las funciones secundarias de la estación. Y curiosamente, él era el que aparece ser la mente detrás de estos clones. Él actuaba como un compañero para evitar que enloquecieran con la soledad allá arriba. Y solamente tenía 3 expresiones. Una cara sonriente, una cara con un ceño fruncido y una cara estilizada, como los emoticones que vemos, sí, a veces en el WhatsApp, ¿no? Y, sí, y de esa manera comunicaba una expresión emocional con el caritas, personaje. Las caritas. Entonces, y funciona de una manera muy muy perversa, porque Sam Rockwell, me acuerdo que el personaje, escribía cartas y mensajes y se las mandaba, en este caso, a su esposa en la Tierra, y luego la esposa le contestaba y él veía los videos de respuesta, y te deja la duda de que si en realidad eran videos de la esposa o eran videos ya preprogramados por Gertie para crear el estado emocional del personaje. Maníaco. Sí, estaba bien denso el asunto. La película es muy buena y es esas joyas de la cinematografía que pasaron sin pena ni gloria. De hecho, creo que ni la trajeron aquí en cines. Sam Rockwell, Moon, se la recomiendo bastante. Otros de inteligencia artificial, que también se consideraban como los androides más avanzados jamás creados por la humanidad, eran los Nexus 6. Ah, me suena, porque ¿de dónde sale eso? Así está, como ¿es una película? ¿Nexus 6? Sí, Nexus 6. A mí me recordaba los Nexus porque, pues bueno, en cuestiones de redes, pues los Nexus ahí también se utilizan. Y ¿tienes una fotito? Sí. No, no la tengo registrada tampoco. Que por cierto, ¿vamos ya en qué año? Ya en los 2009. 2009 y no ha salido nada mexicano. Shodan. Películas mexicanas de inteligencia artificial. Dijo, no hice mi tarea, pero no me suena ninguna. No, no. Es que no, todos no. Son de narcos y de... Chale. Y de no, políticos. No, y de... No, no, bueno, él... Adelante, Lord. Bueno, ahí son los Geth, Jorge. Los Geth. Geth. Los Geth. Sí. Este otro juego, el del Portal, el malo, el antagonista que te tiene encerrado ahí en su famoso laberinto. Se llama GLaDOS. Es una inteligencia artificial. Entonces, en el juego estás en un laboratorio. Ajá. Entonces ese es como que después de que ya los humanos ya no estuvieron ahí, él fue el que quedó a cargo. Entonces, como no te quiere dejar salir y la fregadera, pues él es el malo. Y es una inteligencia artificial. Mm. Y ese es como el clásico, un robot que es un... Se ve más como un brazo mecánico y pues, la cara es nada más un pedazo de metal con el ojo con un rojo. Para variar. Sí, es de referencia directa a 9000. El ojo rojo, el ojo de tondera. El ojo de tondera. La última que tengo yo aquí en mi listado, que no hemos mencionado, pues es la de la película de Her, de el Oz 2.0. La película con Joaquín Phoenix, que se enamora con su... que era inteligencia artificial, que era protagonizada por Scarlett Johansson. Ah, claro. La pura voz. La pura voz. La voz que acaricia. Oigan, de la saga de Ender, la Jane, ¿sí lo comentamos? Juego de Ender. No, la comentamos. Saga de Ender. Una inteligencia artificial que se llama Jane. Hay otra también que se llama GLaDOS. Esta se... Ah, esa de que me suena mucho. Sí, esta inteligencia artificial se destacaba por no imponerse sobre la raza humana. Y de repente se vuelve loca y... empieza a aniquilar a los científicos y se vuelve loquita esta inteligencia. La que sí he visto mucha esta imagen, a ver si la pueden apreciar, se llama Shodan. Esa también es. Sí, ah, okay. Gracias por participar. Oye, la máquina o la computadora que controla la planta de Resident Evil también no aplica inteligencia artificial. Que era una niña o no sé qué. ¿Te acuerdas? Sí, de Queen, ¿no? De Red Queen. ¿Sí te acuerdas? ¿Eh? Sí, también se aplica, ¿no? Sí, inteligencia artificial. Sí, se vuelve homicida. Entonces también aplicaría la de Oblivion, la... También. Sí, una muy buena. Sí, estuvo chida. Sí. Se supone que, bueno, a los que no han visto la película, es un... Dilo. Tom Cruise es se supone que es el último en la Tierra. O sea, se supone que es el último. Por uno. Y luego junto con otra mona, que no me acuerdo cómo se llama. Sí. Y le hacen caso a lo que es una navezota. Que no está aquí. Que no está aquí, pero está en el espacio. Espacio exterior. Entonces, ya cuando empiezan a salir todo y que él logra llegar allá, pues ¿qué resulta ser? Una pura nave espacial con su inteligencia artificial. O sea. Llega así, ¿qué pasó? Que te clonamos y te destruimos el planeta. Tú. Sí. Te clonamos. Aunque fíjate que son palabras que recurrentemente han estado diciendo desde que empezamos, ¿no? Destrucción, el humano estorba, sentimientos. ¿Te fijas que se repiten las palabras? Por eso digo que se repite y se repite. A ver, ¿cómo podrías concluir, pues, esto de inteligencia artificial? ¿Cómo lo concluyes? ¿Arthur? No debe existir. Todos deben morir. Ándale, una cosa así, ¿verdad? Pues que no, esa es como más que nada la inteligencia artificial, como la ponen en el cine, definitivamente está orientada a un mundo cataclísmico, ¿cómo decirlo? Apocalíptico. Sí, sí. En donde la realidad, ahorita la inteligencia artificial va más allá, va más para lo proactivo, va más para todo lo que es medicina, la ciencia. Igual ahorita lo que está efectivo es en lo militar. Ah, por supuesto. Pero todo lo que es la ciencia va a ayudarnos bastante. Entonces, pues lo que es ciencia ficción y se va para el lado feo, pues, de la destrucción, pues es mera diversión, vamos. Fantasía. Es fantasía. a lo mejor a un militar sí podemos llegar, pero vamos para un buen camino, siento yo. Tarde que temprano se darán cuenta que el humano es un error. Sí, sí, vendrá la hecatombe final y pues, bye. Ahí y está. Bueno, esta semana pues tuvimos un programa, como se pudieron dar cuenta, un poquito más extenso de lo que acostumbramos. Pues no le hace. Pero pues el tema valía la pena, ¿no? Y salieron además es gratis, ¿eh? Es gratis. Pero el tema da para mucho reflexionar y pensar un poquito sobre cómo hemos ido avanzando en nuestras visiones de la inteligencia artificial, ¿no? Si se fijaron al principio, siempre se ha tomado como algo malo, o sea, sí. Es el lado malo de la tecnología. Perverso. Y tiene mucho de trasfondo el temor. Exactamente. El temor a lo desconocido. Cuando la revolución industrial, los obreros iban y trataban de destruir las máquinas de vapor porque pensaban que los iban a dejar sin trabajo. Es un temor, claro, natural que sí, tenemos entonces, hacia, claro, lo que no conocemos y hacia lo que desconocemos, exacto, ¿no? Hacia aquello que no comprendemos, le tememos, ¿no? Y la verdad es que pues no podemos negarlo, es parte de nuestra reacción, aviones, de nuestra reacción humana, ¿no? Los pilotos automáticos, ¿eh? O sea, son cosas. De hecho, ya hay sistemas de navegación en los vehículos que tú ya. Ah, que te estacionas solo. Sí, o pones tú la ruta y te lleva. O sea, sí, por ejemplo, los focos se estacionan solos, ¿no? Sí, perfecto para las damas. Sí. Entonces, entonces, pues bueno, espero que les haya gustado este programa y esta noche nos encontramos. Iván Torres y ya. El Yimanauta. Arthur Juan Kenobi. Klaus Carlos Pecas y Salchicha. Y nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!